poco tiempo y bueno, queremos darte espacio a la discusión. Solo para presentar un poco este día de hoy, que nació un poco así, de casualidad. Lucas y Enrique y Ana venían por una conferencia de Alastair, de Sociología del Trabajo, en Buenos Aires. Entonces pensamos en aprovechar de la presencia de ellos para discutir un tema que seguramente es de interés de todos. Y entonces, nada, cada uno con su aporte, con su experiencia, con sus ideas. Y pensamos entonces estructurar un poco la discusión, pensando de dar a cada uno de los expositores 15 minutos para contestar dos preguntas, muy sencilla y directa. ¿Dónde está la clase obrera y si hay una fetichización sindical? Estas son las dos preguntas, que un poco, digamos, son así amplias y también como con la idea de que sean disparadoras para los contribuyentes y también para la discusión nuestra general. Entonces, la presentación está organizada en 15 minutos cada uno. Después acá tenemos Julia Sol, compañera del CEIR, que hace como un cierre, un resumen, va a tirar alguna más cosa para la discusión. Y bueno, después la charla está abierta a que todos podamos intervenir y todos podamos poner nuestras ideas y nuestras opiniones. Así que me parece que va a empezar Ana. Ella está lista. Si se quieren poner acá o como quieren. No, así, ¿no? Para, así te vemos, así todo el mundo te ve. Bueno, muchas gracias. Es una... Como podrán escuchar, yo soy de Buenos Aires, así que para mí es un placer estar acá. Vivo en Inglaterra. Mauricio nos engañó porque dijo que era una reunioncita así informal. Entonces, no se preocupen, contesten la pregunta, pero bueno, vamos a presentar en el Congreso también. Y son dos preguntas muy, muy grandes. Yo pienso que son las dos preguntas más importantes por ahí de la sociología del trabajo, pero también de la política, quizá, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pienso que para empezar a contestar esa pregunta, a explorarla, lo primero que tendríamos que pensar es qué es trabajar hoy, porque la clase trabajadora trabaja, pero ¿qué significa el trabajo? Yo empezaría por ahí, ¿y por qué nos estamos haciendo esta pregunta? Quizá unos 30 años atrás no lo preguntamos. Quedaba claro para todo el mundo dónde estaba la clase trabajadora, quiénes eran la clase trabajadora, quiénes no eran, o quiénes, digamos, estaban por entrar al mercado de trabajo, por salir, se jubilaban. Había como una serie de instituciones que sostenían esa normalidad. Y esa normalidad, por una serie de transformaciones que no vamos a poder digamos, desarrollar aquí, se ha perdido. Entonces, en el Congreso vamos a preguntar, si el Congreso se titula Recuperar la centralidad del trabajo, por ejemplo, que obviamente está totalmente relacionado a dónde está la clase obrera. Y yo diría que una premisa es que el trabajo siempre va a tener una identidad. La gente que trabaja va a siempre tener una identidad, pero la identidad está cambiando. La forma en la cual los sujetos del trabajo se reconocen como tal está cambiando, justamente por esas grandes transformaciones, por el desmantelamiento del mundo del trabajo y por la emergencia de otras formas de trabajar que todavía no podemos reconocer porque no tenemos la manera, los instrumentos teóricos quizá, y tampoco políticos. Entonces, por ejemplo, como hemos estudiado mucho el movimiento piquetero en Argentina, ese es parte de la clase obrera, es un movimiento social, era una ONG. ¿Qué era el movimiento piquetero? ¿No? Entonces, como que se van distorsionando las identidades que teníamos en mente, que las habíamos naturalizado. Entonces, yo pienso que cuando me hago esta pregunta, mi punto de partida es que el trabajo es la presuposición de la existencia de la sociedad. No importa si está en una identidad concreta. Todos creamos el ambiente donde vivimos, la sociedad donde vivimos, nuestra propia reproducción. Y me parece que la idea de clase obrera corresponde, clase trabajadora, como la entendíamos, trabajo, empleo formal, quizá con todos muchos beneficios, quizá en un momento del estado de bienestar, se está, como decía antes, diluyendo por grandes transformaciones, pero eso no significa que la centralidad del trabajo, que la clase obrera, no exista. Entonces, pienso que quizá la pregunta de dónde está la clase obrera, por ahí la podríamos transformar en cuál es la identidad del trabajo hoy, ¿no? Entonces, lo que encontramos hoy, yo vivo en Europa, pero supongo que esto se aplica, es luchas por la reproducción social en vez de la producción. ¿Qué digo? La gente lucha por la vivienda, se forman cooperativas de trabajo de vivienda, se moviliza por salud, por educación. ¿Qué son todas estas cuestiones? ¿Están relacionadas? Estas luchas, por ejemplo, ¿son luchas de la clase obrera o son movimientos sociales que quieren, por ejemplo, movimientos sociales por la vivienda, movimientos sociales por el del medio ambiente, ¿no? Por la protección del medio ambiente? Entonces, una cosa que yo estuve pensando antes de venir es que es muy importante que pensemos, que cuando pensemos en clase obrera también pensemos en, no solo en el momento de la producción, que nos imaginamos una trabajadora en una fábrica, en la oficina o en un lugar de trabajo, sino una transición que va desde el lugar de trabajo, que por supuesto existe, muchos de nosotros tenemos todavía un trabajo formal, hacia fuera del lugar de trabajo, generando otros espacios. Y no lo identificamos, no lo identificamos como clase obrera. Me parece que eso es un apunte interesante para hablar de reproducción social en el sentido de reproducción de toda la sociedad. Entonces, una cooperativa de trabajo, una cooperativa de, sí, de vivienda, ¿es parte de la clase obrera, esas personas que están contribuyendo en esa cooperativa? Si concebimos que están construyendo viviendas para sostener la posibilidad del trabajo, existe todo lo que se necesita para que vayamos a trabajar al otro día, sí. Entonces yo pienso que tenemos que pensar en términos de una transición hacia un sujeto mucho más plural. Ya no queda la idea de clase obrera muy identificada con el trabajador organizado en sindicato. Entonces paso a la otra pregunta para no abusar del tiempo. Me parece que el trabajo, como decía, siempre adquiere distintas identidades, ¿no? El sujeto del trabajo, distintas identidades, y la organización también cambia. De hecho, los sindicatos, bueno, en distintos países tenemos distintos tipos de sindicalismo, por supuesto, pero hay algunas teorías hoy día que proponen que el sindicato, como forma de lucha, está agotada. Mi opinión al respecto es la siguiente: pienso que teóricamente sí, pero políticamente no. Teóricamente, porque si realmente quiere haber un cambio radical en la sociedad capitalista, claramente el sindicato pertenece, digamos, integra, pero también ayuda a la lucha. El hecho de que uno esté organizado en un sindicato permite, digamos, pelear por todas estas cuestiones de las que hablamos, no solo condiciones de trabajo, salario, etcétera, pero también jubilación, vacaciones, etcétera, y pelear por puestos de trabajo. Pero por otro lado, nos aseguramos que el sistema capitalista continúe, porque el sindicato representa una forma de institucionalización del conflicto laboral que está integrada en el sistema, pero es una forma contradictoria, como todas las formas de organización. Si pensamos lo que acabo de decir sobre reproducción social, quizá existan otras formas de organización de clase que no necesariamente tengan la forma sindicato. Lo que no quiere decir que los sindicatos deban desaparecer, pero seguramente, y ya hay bastante escrito sobre esto, gente que ha escrito sobre, por ejemplo, sindicalismo movimentista, cómo pueden los sindicatos asociarse con movimientos sociales, ¿no? Para empezar a incluir, bueno, eso pasó con la experiencia de la CTA, para empezar a incluir otros sujetos que no están organizados o no tienen un trabajo, por ejemplo, un trabajo formal. Entonces me parece que en cierta manera sí hay una especie de fetichización del sindicato como la única forma posible de organización del trabajo, de la clase trabajadora o de la clase obrera, si miramos los procesos de transición hacia otras formas de lucha por otras cuestiones que no tienen tanto que ver con el empleo formal, sino fuera del ambiente de trabajo, el sindicato claramente no puede ser el instrumento, la forma organizacional. Entonces, mi propuesta, sí, en esa pregunta yo pienso que habría que abrir un poco las categorías y pensar, no decir el sindicato no, pero ver de qué manera otras formas más comunitarias, lo común, la producción de lo común, otros tipos de organización, bueno, algunos aquí participan, puedan servir para representar ese sujeto del trabajo que hoy ya no es tan claro, no es tan claro como lo teníamos antes. Entonces, estas dos preguntas son súper importantes políticamente también. Bueno, gracias. Pasamos a Lucas o Enrique. Me mató. Vale, Enrique. Vale, vale. O sea, que la cuarta era otra. Ya no tenían nada que decir. Bueno, me hizo trampa porque el acuerdo era otro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Cifuentes, yo soy sociólogo chileno. Y bueno, agradezco a los organizadores y organizadoras de esta interesante instancia. Para hacer acotar más los tiempos, voy a poner un reloj. Lo primero que quería, a propósito de estas dos palabras, o sea, dos preguntas, lo primero que quería mencionar es que, afortunadamente, la primera pregunta, ¿dónde está la clase obrera?, por lo menos da por hecho, al menos, la existencia de la clase obrera. Y eso me parece ya un avance. Porque ponerse, si no, la otra discusión quizás no la habría dado, o me habría dado más lata y habría sido muy aburrida. Ahora, lo interesante es que preguntarse dónde está, por un lado, afirma la existencia de, pero por otro lado también implícitamente deja abierta la puerta a, por supuesto, a la transformación. Y yo creo que esa transformación tiene dos componentes que son interesantes de analizar. Por un lado, la transformación de, digamos, el trabajo en sí mismo, y por lo tanto, cómo esta clase obrera se transformó en sus formas materiales de existencia, de desarrollo, digamos. Y por otra parte, el segundo ámbito que pregunta que se pregunta es, ¿y a dónde está? O sea, por un lado, ya no es exactamente igual, o ya no es la misma, y por otro lado tampoco está ubicada donde mismo. Por supuesto, son dos cosas que están muy, muy vinculadas, pero analíticamente es importante separar. ¿Por qué? Porque, por un lado, esta pregunta, o la pregunta de dónde está la clase obrera, que está, que desapareció, que decía Ana, que por cierto, desapareció de una imagen que es bien fetichizada a propósito de la pregunta, o sea, esta imagen del trabajador fabril, de una fábrica de cientos de miles de trabajadores, todos iguales, generalmente rubios y altos, también es una imagen fetichizada de un periodo de la historia bastante acotado en lo que es la historia del capitalismo, y además bastante acotado geográficamente en lo que es la extensión del capital. Entonces, y por cierto, desde ese fetichismo del trabajo se pasó, creo yo, teóricamente, porque empíricamente no hay mucha evidencia, a otro fetichismo, que es en el fondo el tema de la sociedad, la economía de los servicios, la sociedad postindustrial y todas esas discusiones de Bell, Rifkin, etc. Voy a criticarlo, espero no ofender a nadie. Entonces, es una pregunta que suele estar asociado a aquello. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, que es una pregunta un poco tramposa, porque pone el objeto a comparar como de manera también oportunista. O sea, es un sujeto, por cierto, hombre, blanco, situado en el primer mundo durante 30, 40 años, a lo más, y ese es el punto de comparación de la normalidad. Y por otro lado, hacia dónde transitó, también es un sujeto bastante particular, que también es blanco, ahora con la inmigración cambia un poco, y que está en este sector de servicios, qué sé yo. Entonces, ahí hay una primera cosa. Y segundo, es interesante también ver el tránsito, incluso desde el punto de vista del... desde dónde se, también desde el punto de vista de dónde se encuentra en el sentido de lo que se conoce normalmente como el espacio de trabajo, lo que los gringos llaman el workplace. Efectivamente, ahí también hay una transformación que también es desde esta perspectiva que dije anteriormente, como un poco oportunista, donde efectivamente se sostiene, y eso sí es cierto, que hay un cambio, por lo menos, en lo que tradicionalmente se ha considerado espacio de trabajo, como estas grandes instituciones fabriles de cuatro paredes y que concentran mucha gente. Entonces, yo creo que en ese sentido, para poder responder la pregunta de dónde está la clase obrera, yo creo que primero yo respondería, al menos, diría que dónde ha estado siempre, que es en el trabajo. Si no, es medio absurdo, digamos. O sea, no es que la pregunta sea absurda, sino que responder algo distinto no, sería una contradicción con el concepto mismo. Distinto podría ser dónde están los ciudadanos hoy día. Y uno puede decir, bueno, la ciudadanía transita. Pero si uno se pregunta dónde están los trabajadores, generalmente uno tendría que responder dónde se está trabajando. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo con los centros productivos que hace que esta clase trabajadora hoy día efectivamente es distinta a como era hace 30, 40 o 50 años atrás? Y en ese sentido, yo me caso bastante con una idea bien, bien general y bien analítica, pero que tiene un poder heurístico bastante potente, creo yo, de Ricardo Antúnez, que aquí lo conocen bastante en Argentina, cuando él sostiene que, si bien con todas las transformaciones, la clase trabajadora sigue siendo esa clase, ese grupo de personas que viven de su trabajo, ¿ya? O sea, que tienen que, para poder reproducirse socialmente, ejercer un trabajo. La discusión si es un trabajo material o inmaterial también es un invento ex post de los estudios tradicionales de Marx, de Weber, etcétera, digamos. Entonces no voy a entrar en esa discusión tampoco. Ahora, lo que sí plantea como interesante Antúnez, y yo creo que es una discusión particularmente importante para América Latina, es en el fondo que, si bien la clase que vive su trabajo es esta como tesis general, también deja muchos flancos abiertos, porque no puede ser considerado igual o con el mismo peso político, económico, cultural, identitario, los profesores y profesoras de la Universidad de La Plata que los trabajadores de la industria textil en Pakistán, digamos, ¿ya? O tampoco pueden ser comparados los trabajadores de la industria textil en Pakistán o igualados con las cientos de miles de trabajadores industriales que todavía existen, por cierto, y de hecho son más que antes, solo que relativamente son menos que los trabajadores de servicio, que hoy día se encuentran en ciertos lugares del mundo, no por cualquier motivo, sino que por razones geopolíticas. Y en ese sentido es interesante y es relevante reconocer que dentro de esta clase trabajadora, esta clase que vive su trabajo, hay distintas fracciones o distintos segmentos que tienen relevancia diversa, ¿ya? Y efectivamente no deja de ser cierto que la clase obrera industrial que hoy día se encuentra en otros lugares del mundo sigue teniendo analíticamente un poder, por lo menos un poder disruptivo bastante importante. De ahí a que lo ejecuten es otra la pregunta. Entonces, para los países de América Latina, lo que quería comentar también, la pregunta de dónde está la clase obrera obliga ahora, en función de lo que dije anteriormente, a hacer también dos ejercicios. El primero es que cuando nos preguntamos dónde está la clase obrera, por ejemplo, en América Latina, también hay que sacarse y sacudirse de la idea de esta clase obrera primer mundista anglosajona, porque en América Latina no hubo eso. Creo que estoy en el país donde más hubo eso, pero cuando cruzo la cordillera para allá y me voy un poco para el norte, no es tan así, digamos, ¿ya? No obstante aquello, tampoco aquí en Argentina en los años 40, no, tampoco en Inglaterra, digamos. Y yo creo que en América Latina, en ese sentido, la pregunta se complejiza bastante en función de tres cosas. Primero, la estructura la estructura económica y cultural que viene desde la colonia y que todavía sigue siendo vigente hasta la fecha en, alguna, en algunas cuestiones. Me refiero a las estructuras, bueno, Gino Germani fue el que más habló de este tema. Por otra parte, a que efectivamente los procesos de industrialización en América Latina, que si bien fueron desiguales, con países con mayor nivel de avance, como, como justamente Argentina o México o Brasil, no obstante, fueron radicalmente estrechos y lo que políticamente surgió de ahí en términos institucionales, como estados de compromiso, porque estados de bienestar creo que no hubieron en América Latina, fueron tan estrechos que cuando se acaban y se rompe ese ciclo, los trabajadores que se encontraban por fuera de las protecciones institucionales eran millones. Y hoy día es lo que conocemos probablemente como los trabajadores precarios, marginales, informalidad, etc. Pero además también porque en la actualidad América Latina también está jugando un rol particular, en un papel específico en el entramado económico global, el capitalismo contemporáneo, donde ya no es solamente un recurso permanente de extracción de materias primas y muy poca manufactura, sino que también se conforma como un polo específico donde hay relaciones intrarregionales que también juegan un rol diferenciador, o sea, el rol de Brasil respecto a países como Chile, como Paraguay, como, como Perú, es algo que también ha cambiado en los últimos 40 años y es necesario ver. Y para no alargarme mucho más, el tema del fetichismo sindical. Dicho todo esto, cuando se pregunta si es que hay un fetichismo sindical, a mí me gustaría también preguntarme que, ¿cuál es el fetichismo realmente? Porque a veces me pasa que, y no quiero decirle esto específicamente a nadie, yo creo que estoy abierto a una discusión. Bueno, en primer lugar, efectivamente también el sindicalismo argentino es bastante distinto al chileno. No quiero decir si para bien o para mal. Es más parecido al mexicano en ese sentido, el sindicalismo argentino. Pero a veces creo que aquellas tesis que, por cierto, son bien teóricas, y en eso comparto con nuestra amiga, claro, yo creo que hay un fetichismo teórico de la negación del sindicalismo como una herramienta actual. O sea, a veces creo que es más fetichista aquella posición que niega el sindicalismo como una herramienta válida y actualizada, o más bien creo que tiene un grado de fetichismo en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los estudios o de los rescates que se han hecho, incluso en Chile también, de organizaciones no, de trabajadores no sindicales que se organizan para ejercer cierto nivel de acción colectiva o de definición estratégica, creo yo que son casos aislados, son bastante estrechos, digamos, con corta duración, pero que son sobreestudiados de una manera permanente, porque efectivamente, claro, son casos excepcionales, algunos con ciertos resultados más potentes que otros, y han terminado por fetichizarse justamente. He conocido en Chile, hay un caso bien importante de lo que se llamó colectivos de trabajadores, que nace desde la cabeza de unos intelectuales muy, muy inteligentes, por cierto, con vínculo con algunos sindicalistas, y se negaron a morir hasta que finalmente ya quedaban los puros intelectuales, digamos. Entonces, yo creo que hoy día, y a propósito de alguna evidencia empírica que yo he trabajado en el caso chileno, insisto, esto ya es totalmente chileno, creo que más bien la pregunta tiene que ver, quizás un poco como decía Ana también, es cómo el sindicalismo, en esta nueva, relacionándolo con lo que dije al principio, en esta nueva configuración del trabajo, de la economía mundial y de la clase como tal, de la clase trabajadora, que eso no hemos hablado, pero el tema más cultural de clase, yo creo que hoy día es bien interesante lo que hemos hecho en Chile, es ver cómo ha habido efectivamente un proceso de revitalización sindical, a propósito del concepto de los ingleses, en ciertos sectores donde teóricamente el capital había pegado más fuerte y por lo tanto teóricamente había dejado debilitado o más debilitado a ciertos sectores, subcontratados, tercerizados, etcétera, cómo esos sectores han logrado un nivel de revitalización sindical donde efectivamente rompen con las tradiciones quizás o con las dinámicas más anquilosadas del sindicalismo, por lo menos el sindicalismo chileno, rompe con algunas de esas lógicas, instalan otras nuevas, algunas de ellas muy viejas, por cierto, más bien del sindicalismo primigenio de principios del siglo XX, y han echado mano a otros recursos para conseguir determinado objetivo. Por supuesto, no revolucionario, no, en Chile no, el socialismo no ha llegado, y veo difícil que llegue en lo más pronto. ¿Cómo? Es un otro foro. ¿Dónde está el socialismo en Chile? Y en ese sentido me parece que hoy día una agenda interesante, sobre todo para los países latinoamericanos, tiene que ver con cómo hay ciertas expresiones, ciertas experiencias sindicales que están echando mano a distintos recursos que quizás no son los más tradicionales. Me refiero a tradicionales, la irrupción de la producción y la huelga como un hecho de corte económico, sino quizás a otras cuestiones para lograr cierto objetivo. No sé si aquí, un caso así muy muy reciente, en Chile, hace 10 días atrás, hubo una movilización nacional que congregó a 1 millón de personas en un país de 17, por cierto, contra las AFP, las AFJP creo que se llaman acá, que ustedes saben que nosotros las inventamos, las exportamos también, y también somos las primeras víctimas porque hoy día están saliendo los jubilados con pensiones de miseria, digamos. Y esa movilización, que fue la más grande que ha habido desde el movimiento estudiantil del 2011 y la más transversal desde el retorno a la democracia, fue efectivamente articulada desde el mundo sindical, o por lo menos desde cierto mundo sindical, que logró dar con algunos otros elementos que permitieron esa transversalidad. En ese sentido, creo que la discusión va más bien por ahí. Y la evidencia empírica, creo que también, por lo menos una evidencia empírica que trate de sostener una transversalidad o algo de mayor envergadura, también más tiene que ver con cómo el sindicalismo se puede ir transformando o se ha transformado, en vez que hacer como una dar vuelta una página de algo que es difícil dar la vuelta objetivamente. Enrique de la Garza, no tengo mucha potencia de voz, me disculpan, ¿sí? O sea, es un problema de la garganta, ¿sí? Yo soy de México, repito, Enrique de la Garza, y también vine para el Congreso de Alaste que se inicia el día de mañana, ojalá y algunos puedan asistir. No tenía algo realmente preparado aquí, hice algunos garabatos a favor de la exposición de mis colegas. Pero yo empezaría diciendo que si se tratara una discusión puramente académica especulativa, pues podríamos elaborar la diferencia entre clase obrera, proletariado, trabajador, entendiendo que no son exactamente lo mismo, pero no creo que nos llevara a lo que queremos realmente, que es el significado político de estos conceptos, no simplemente un ejercicio académico. La primera consideración es que estos mismos conceptos, clase obrera, proletariado, trabajadores, tienen que ser historizados. Al menos desde el punto de vista marxista no pueden ser conceptos absolutos, sino ser categorías históricamente determinadas dentro del propio capitalismo. Es decir, del capitalismo que conoció Marx de la revolución industrial inicial a la actual, ¿cuáles transformaciones se han dado entre los que trabajan para el capital y los que no trabajan para el capital, porque hay algunos que no trabajan para el capital, y con qué nuevos contenidos tenemos que llenar a estos conceptos, no pensando que tienen un carácter absoluto, lo cual sería muy contrapuesto al pensamiento de Marx? Pero no solo eso, porque si lo dejo aquí, también no dejaría de tener un carácter especulativo. Sino, si interesa el concepto de clase obrera y hasta dónde llega, como decían los organizadores, la clase obrera, no simplemente como ejercicio estadístico o de tipo conceptual académico, sino en términos de la transformación que este tipo de agrupamiento, por lo pronto sigamos llamándole clase obrera, puede hacer de la sociedad en un sentido no capitalista. Es decir, este es el ángulo político, no simplemente un ejercicio de medición de cuántos pueden ser incluidos en clase obrera y cuál es el concepto frente a otro concepto y demás, como estamos muy acostumbrados en la academia. Pero el tratar de ir resolviendo este problema de las capacidades transformadoras de un agrupamiento llamado trabajadores, o en otro sentido, no estoy diciendo que sean igual clase obrera, implica toda una serie de mediaciones. La primera de ellas es ¿cuál es la centralidad que tiene actualmente el trabajo y qué significa centralidad del trabajo? No simplemente que necesitamos trabajar para sobrevivir, la mayoría, sino de manera más estricta y en contraposición al señor Offe, que es uno de los iniciadores del fin del trabajo en la versión postmoderna, ¿sí?, a inicios de los 80, él dice, el trabajo ha dejado de ser el factor central estructurador del conjunto de las relaciones sociales. Entonces sí, tiene razón, este es un concepto más refinado de centralidad. Lo que no tiene razón es que el trabajo ya no es importante, ¿sí? Es decir, la gente en la versión de estos postmodernos del inicio de los 80 ya no se mueve tanto en función de su situación laboral, sino en esos momentos se pensaba en función del consumo. De tal manera que vivir en el consumo se volvía más importante que vivir en la vivencia, en la producción. Esto, a estas alturas de crisis del capitalismo, pues resulta realmente un sarcasmo, digamos, una mala broma. Es decir, vivir simplemente del consumo, pues estamos hablando de cierto tipo de clase muy especial y no la que ellos esperaban a principios de los 80 en una sociedad capitalista de enorme abundancia, lo cual no se cumplió. Pero el problema permanece. ¿Qué tanto el trabajo sigue siendo articulador del conjunto de las relaciones sociales? Y el consecuente es, el trabajo es potenciador principal de la posible identidad colectiva. Estas preguntas no se resuelven con un golpe de pecho, sino se resuelven a través de un análisis, porque de una situación estructural como es ser trabajador de alguna de las modalidades a la que me voy a referir, a tener identidad colectiva, hay mediaciones. Es decir, no hay una consecuencia inmediata, por ejemplo, de ser asalariado y ser enemigo del capital. O sea, hay todo un proceso ahí de mediaciones que, si no se cumplen esas mediaciones, no necesariamente se va a ser enemigo del capital, solo por la situación estructural. Y en su sentido más amplio, la posibilidad de convertirse en sujeto colectivo con identificación de enemigos, en este caso el capital, con identificación de un proyecto común que en estos momentos no existe, pero que pudiera llegar a generarse, como lo hubo en otras épocas. El proyecto del comunismo, pues digamos, finalmente tuvo en la práctica muchos problemas, pero sin duda que guió la acción de grandes contingentes de trabajadores del mundo, y que creyeron en él, lucharon, se sacrificaron, a veces murieron, hicieron revoluciones o conflictos muy importantes en aras de ese ideal que se creía posible de conseguir, llamado sociedad comunista alternativa a la capitalista. Ya sabemos la historia inmediata de lo que sucedió realmente, pero ¿era posible volver a construir esa posibilidad de un imaginario colectivo de los trabajadores creíble y como alternativa viable, no simplemente como algo imaginario a la realidad capitalista que estamos viviendo? ¿Y será posible organizar a este conjunto de sujetos del trabajo? Y comienzo a avanzar la tesis. Es decir, los que viven el trabajo, como decía Lucas, sería demasiado abstracto decir que conforman un solo sujeto. Es decir, no va a ser lo mismo los trabajadores asalariados del capital que los que trabajan por su cuenta, por ejemplo, en el sector informal. y sin embargo ambos son trabajadores. ¿Qué es lo que posibilita que ambos puedan llegar a juntarse, tener identidad de trabajadores, no solo de trabajadores asalariados, porque sería excluir en nuestras sociedades a una parte importante de los que también trabajan? Tal vez en Argentina no es tan elevada ese porcentaje, pero en otros países, piénsese Perú o México, los que viven en el sector informal no capitalista es una enorme cantidad de gente, y no es previsible que en 10, 15 años se vaya a revertir esa situación en aras de un mundo de puros asalariados del gran capital. Eso es muy poco realista. Es decir, va a haber vendedores en la calle junto a trabajadores de grandes corporaciones. ¿Qué tienen en común? Bueno, lo más abstracto es que son trabajadores. Pero ¿basta con eso para que sientan una identidad entre ellos? No, no basta con eso. Para que sientan que hay un proyecto común, colectivo, por el cual empujar, tampoco. Es decir, hay mediaciones entre estos niveles de la realidad que, si estas mediaciones no se cumplen, no necesariamente van a juntarse. Y sin embargo, pueden tener potencialidades para hacerlo. Es decir, la centralidad del trabajo puede ser que implique efectivamente un núcleo de trabajadores ubicado clásicamente por el propio Marx entre los trabajadores asalariados del capital. Repito, no todos los trabajadores son asalariados del capital. Los que venden en la calle normalmente no son asalariados del capital. Pero estos que venden en la calle, si bien no están sujetos estrictamente a la explotación en términos marxistas, sí están sujetos a muchas formas de dominación, y ellos emprenden a su manera sus luchas, por ejemplo, por el espacio público como un espacio de trabajo, sí, a la falta de otro tipo de empleos mejor remunerados o más seguros. Hay una lucha permanente por el espacio como un medio de producción de cierto tipo de actividades, o bien de circulación si se trata de la venta. De tal manera que Estado y capital no están ausentes de las luchas de estos trabajadores no asalariados, aunque a través de toda una serie de mediaciones, ¿sí? Estas mediaciones a veces sirven para encubrir la mirada de estos trabajadores y no sentir ellos que son parte del conjunto de los trabajadores, incluyendo por supuesto los asalariados del capital. Este es un problema político que no se resuelve simplemente a partir de una situación estructural, ¿sí? Quisiera añadir que cuando estoy hablando de los trabajadores asalariados del capital al inicio del siglo XXI, ya no podemos referirnos únicamente a la industria o bien a la manufactura, que no es tampoco exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que incluir a los grandes servicios en propiedad del capital, las telecomunicaciones, el transporte, los hospitales privados, las escuelas privadas. Es decir, la mayor parte de la gente, de la población económicamente activa aquí y en la mayor parte del mundo, trabaja en los servicios, no trabaja en la industria. Incluyendo Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, etc. Entonces, esa realidad ya no la podemos ocultar. Es decir, hay una parte importante de trabajadores del capital. Después me voy a referir a los de la informalidad, que una parte trabaja por su cuenta, que tenemos que reconsiderar en ellos, para empezar, la propia teoría del valor, ¿sí? Es decir, creo que hay buenos argumentos, y que pueden ser encontrados en escritos diversos de Marx, desde el Capital a las teorías de la plusvalía, a los Gundrisse, en donde Marx habla de cómo estos servicios, no estoy diciendo todos, el comercio Marx lo ubica en otro lado, pero por ejemplo telecomunicaciones, o bien el trabajo de los profesores de la escuela privada, que es uno de los ejemplos que pone Marx en uno de estos pasajes que yo les mencioné, en donde, a pesar de no generarse un objeto material, de cualquier manera se genera valor y hay una plusvalía involucrada y hay explotación. Es decir, los trabajadores de una parte importante de los servicios modernos, sin duda que son parte del proletariado, en el sentido de generadores de plusvalía, generadores de valor, y donde hay un forcejeo permanente entre la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y todo lo demás que Marx encontró, sobre todo para la manufactura o para la gran industria. Es decir, esto ya no lo podemos ocultar, ni lo podemos soslayar. Y como decía Lucas, no podemos concretarnos únicamente a los trabajadores de la industria que se van relativamente reduciendo con relación a los de los servicios en todo el mundo. Y este gran viraje se dio en el mundo capitalista en los años 50, 60 y se ha ido profundizando. Es decir, no parece una tendencia que se vaya a revertir otra vez sobre la manufactura. Sin negar que la manufactura sigue siendo importante, producción de automóviles, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que tenemos que discutir conceptos que algunos creen que son nuevos, pero en realidad estaban manejados por Marx. Es decir, Marx fue el inventor del concepto de producción inmaterial, como ustedes saben, ¿sí? A la letra. Y entonces él dice, la producción inmaterial es aquella donde producción, circulación y consumo se dan en un solo acto, y pone, por ejemplo, el actor de teatro privado y el maestro de escuela privada. Es decir, no es posible separar el producto de su circulación hacia los consumidores y del propio acto de consumo. Esto no es propio de la producción material, son fases separadas, incluso actores diferenciados, los que producen el automóvil, los que lo venden y los que lo consumen, en momentos diferentes. Pero esto está detectado por Marx. Es decir, y para eso yo no necesito recurrir a un Antonio Negri, con el que discrepo profundamente, sobre todo de sus últimos escritos. Es decir, la producción inmaterial es una forma de producción capitalista cada vez más importante, con todos los atributos de una economía capitalista, de creación de valor, plusvalía y todo lo demás. De tal manera que no tenemos por qué seguir separando tan tajantemente a este tipo de trabajadores del capital de los trabajadores de la industria. Tenemos los otros trabajos. Los trabajos que en nuestras sociedades son especialmente abundantes, los informales. Claro, la informalidad es otro tipo de corte, no simplemente paralelo a lo que yo mencioné, pero una parte son trabajadores por su cuenta. Entonces, estos trabajadores por su cuenta no son directamente explotados por el capital, o no es lo común, pero son dominados de diferentes formas, ya sea por la presión del capital hacia los estados para evitar la competencia de estos pequeños vendedores, estoy poniendo un ejemplo, frente a las grandes corporaciones de supermercados. Es decir, los señores empresarios presionan al estado para que los desalojen, los echen de la vía pública porque les están haciendo una competencia desleal. Es decir, hay una opresión y una presión también del capital y su estado sobre estos trabajadores, de tal manera que hay una tensión permanente, y hay una tensión permanente porque están mucho menos institucionalizados desde el punto de vista de leyes laborales. Es más, hay leyes laborales que ni siquiera los consideran trabajadores. En Argentina sí, en Chile sí, en Perú sí, pero en México no los considera la ley del trabajo. La ley del trabajo no existe, ¿sí? Y por lo tanto no tienen ningún derecho como trabajadores, ¿ven? Y costó trabajo concederles ciertos derechos, por ejemplo a la seguridad social en algunos gobiernos, pero todavía en una situación medio ambigua, porque no son directamente empleados del capital, ¿sí? Esto tendría que conducirnos a un concepto ampliado de trabajo, no simplemente el trabajo, sino concepto ampliado del trabajo, querría decir, ahí pululan varios posibles sujetos. Y el gran reto político no es simplemente decir, ahí están, sino cómo pueden convertirse en sujetos concretos de oposición al capitalismo, lo cual no es una tarea nada fácil, pero es sobre todo una tarea política. Y la tarea política empezará por no pensarlos como exactamente iguales. Es decir, la situación abstracta de ser trabajadores no es suficiente, hay que diferenciarlos de los que son del capital como asalariados, de los que son por cuenta propia y otras formas que pudiéramos mencionar. De tal manera que la constitución en sujetos debería de implicar la constitución de frentes de sujetos del trabajo, no de un solo sujeto o la pretensión de que fuera un solo sujeto, porque sin duda que tienen particularidades e intereses que no los igualan de manera perfecta entre unos y otros, y sin embargo tienen cosas en común que potencialmente puede llevarnos a pensar en la constitución de este tipo de frentes. El problema adicional, sin duda que siempre ha sido muy importante para los trabajadores las luchas en el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo, servicios públicos, habitación, educación, etcétera, y esto tiene que continuar. Es más, aunque no lo queramos, continúa. Pero lo que está ahora en cuestión, ¿sí?, después de haber sido muy popular en otra época, es si puede haber también luchas por el control del proceso de trabajo. Y eso no todos en estos momentos lo aceptan. Y sobre todo el sindicalismo latinoamericano no tiene mucha claridad sobre esto. Lucha del control del proceso de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? La lucha por el control de las decisiones productivas en favor de los trabajadores en el seno de la propia producción, ¿sí? Que no es lo mismo que la lucha de la reproducción. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el corazón del sistema capitalista, no en el ámbito de la reproducción. Es decir, si el proletariado o los trabajadores asalariados del capital logran avanzar en restarle poder al capital dentro del proceso de trabajo, están dirigiéndose al corazón. En el otro ámbito, el capital ha demostrado en las épocas de auge del capitalismo que es capaz de otorgar mendrugos. El Estado benefactor, el Estado asistencial, es decir, mendrugos para que la clase obrera se conforme y no adquiera una posición revolucionaria. Pero lo que no puede aceptar es que se le arrebate el control de las decisiones del proceso de trabajo. Y esto implica que las organizaciones, llámese sindicatos o no, de los trabajadores tengan una política de empresa en términos de poder, de lucha por el poder en las decisiones en el proceso de trabajo. ¿Sí? Y yo creo que en América Latina los sindicatos se han dirigido demasiado al ámbito de la reproducción, ¿sí? Es decir, queremos más salarios, queremos más prestaciones, lo cual es perfectamente válido, pero el capital ha tenido capacidad en los buenos tiempos de arrojar esos mendrugos y no ser afectado en su dominio, es decir, convivir con eso. Y eso es lo que ha sucedido en toda la época de auge de la socialdemocracia, del laborismo, de los gobiernos populistas, etc. ¿Sí? Es decir, el corazón no era afectado, era afectado la piel, y el capital estuvo dispuesto a ceder algo con tal de lograr la paz social. Pero en el otro ámbito no está dispuesto, porque es realmente de donde se origina su poder en última instancia. Es decir, ¿cómo llegar a convertir el proceso de trabajo en un espacio de lucha? Es decir, en un espacio político. Entonces tendríamos que transformar nuestro concepto de lo político, porque hasta ahora lo político queda reducido a lo político estatal. Es decir, cómo ganar las elecciones, cómo tener un gobierno más amable con los trabajadores en el ámbito del Estado. Pero el ámbito del Estado, diría el viejo Marx, pues no deja de ser sino una superestructura. Sobre ella está una base, y mientras no se toque esa base económica y sobre todo el proceso productivo, el capital puede convivir con diferentes formas de Estado, ¿sí? Pero no puede convivir con una organización obrera que le esté discutiendo, como en la época de los consejos obreros, en la época gramsciana del 1923, en el norte de Italia, que le esté disputando las decisiones fundamentales sobre la producción. O bien en Europa occidental, en algunos países como Italia, también después del 68 al 76, por decir algo. Es decir, eso no lo puede soportar el capital, porque eso es el corazón, ¿sí? Y entonces, ¿seremos capaces de influir como académicos en los nuestros sindicatos para que de la lucha puramente circulatoria, en términos de analogía económica, circulación de la fuerza de trabajo, luchar por el nivel de la venta, compra-venta de la fuerza de trabajo, es decir, cuántos y por cuánto, ya sea como salario o prestaciones, a la lucha en el proceso productivo, que no es lo mismo que el ámbito de la circulación de la fuerza de trabajo? ¿Seremos capaces de convencer a los sindicalistas de que hay que abrir ese espacio de lucha por el control del proceso de trabajo en las decisiones sobre la producción? Sobre el segundo tema, la organización. Es decir, la forma histórica sindical, hay que aplicarle lo mismo que yo mencionaba al principio. Es decir, no es que haya un absoluto que nos permita decir que la única forma válida es la sindical. De hecho, la experiencia del movimiento obrero en los últimos 200 años, pues lo que muestra es que además de sindicatos ha habido consejos obreros, ha habido comunas, ha habido cooperativas, etcétera, ¿sí? No son lo mismo, pero la clase obrera ha experimentado muchas formas y no necesariamente las formas ya quedaron agotadas, sino que hay que usar la imaginación organizativa en este caso para pensar en este siglo XXI cuáles serían las formas más adecuadas de organización de los trabajadores en esta idea de frente de sujetos del trabajo y no simplemente de los asalariados del capital. También qué hacer con esta institucionalidad del conflicto interclasista, es decir, los trabajadores lucharon por las leyes laborales y al final se vieron enmarcados en una serie de reglas que tienen que cumplir y de otra manera se enfrentan a la represión del Estado. Es decir, para hacer una huelga hay que cumplir esto, esto, esto, ¿sí? En el siglo XIX no existían esas reglas, los trabajadores se iban por la vía de los hechos. No existía el derecho laboral, ¿sí? El derecho laboral fue un invento del siglo XX y sobre todo en torno de la crisis de 29 con algunos antecedentes en Suecia a principios de ese siglo. Es decir, la clase obrera no necesitaba la institucionalidad para moverse colectivamente y finalmente la institucionalidad se volvió una camisa de fuerza de tal manera que los trabajadores, si no se ajustan a lo que dice cómo debe ser una huelga o cómo debe ser una manifestación, corren el peligro de la represión. Y el otro gran problema de la burocratización. Y bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Muy bien. Porque si no, estamos por el balde. Pasamos la palabra para resumir bueno, un poco. Bueno. Sí, qué roles. Qué lugar. Yo, digamos, pensaba a partir de las intervenciones de los compañeros en, bueno, cómo, según la misión que me han encomendado los organizadores, cuáles son los núcleos de debate con potencialidad, con productividad, no solo teórica, sino también política, que podemos pensar a partir de estas intervenciones. Felizmente, el consenso, como decía Lucas, el consenso sobre que la clase existe, aunque no sepamos a dónde está. Digo, esto es una cosa que está fuera de discusión y que no es, es relativamente reciente esto de poder, esto de que el tema de discusión no sea si existe o no existe la clase obrera, digamos. Y esto me parece que es una primera cuestión que tenemos que festejar, por lo menos para, porque nos pone en un lugar y en una perspectiva. Sobre la lucha política, sobre los trabajadores, sobre el mundo del trabajo, que nos brinda más, me parece a mí, a mi entender, más elementos para poder comprender y accionar en la contemporaneidad, en el mundo contemporáneo. Una vez de acuerdo en que la clase trabajadora, la clase obrera, la clase que vive del trabajo, y esto lo podemos discutir, continúa existiendo, que sí, que la categoría de clase sigue siendo una categoría válida para poder pensar la realidad de amplios conjuntos sociales subalternos, me parece que avanzamos en este otro problema de qué sentido darle a la heterogeneidad de la clase, o a la heterogeneidad de los sujetos, o a la heterogeneidad de los actores, o a la heterogeneidad de las formas que adquiere las formas que adquieren las relaciones de trabajo, las relaciones productivas. Irreproductivas. Está, iba a ir a eso. Ahí voy. Y me parece, ¿por qué digo esto? Porque me parece que esta cuestión de la heterogeneidad ha sido leída en clave de invalidación de posibilidad de pensar a la clase como sujeto de acción política. Y bueno, me parece que hay cuestiones acá que han aparecido en las intervenciones que ameritan, digamos, avanzar en este debate. Porque lo que a mí me parece personalmente, digamos, digo acá qué es lo que estoy pensando para que se pueda entender por qué me importa discutir esto, digo, como que la heterogeneidad apareció, digamos, como problema para pensar a la clase en determinado momento, que justamente cuando se está cuestionando la existencia de la clase. Y en esto que planteaba también Lucas sobre la fetichización de esta clase obrera, que también la describía Ana, en relación a determinada forma de desarrollo de las relaciones de producción, que la hacían suponer como homogénea. Ahora, si uno vuelve a revisar textos como De cadenas y de hombres, los mismos textos de Marx, digo, para pensar distintos mojones históricos, etnografías sobre configuración de contingentes obreros latinoamericanos, Montgomery, digo, las historias de las clases obreras están plagadas de procesos en donde justamente la organización y la formación de la clase era lidiar con distintas heterogeneidades. Entonces, ¿a partir de cuándo empieza a ser un problema para pensar a la clase, la heterogeneidad de la clase? ¿Y cómo podemos, digo, recuperar o no unicidad a partir de esto? Yo daba cuenta de algunos de los clivajes que fueron mencionando los compañeros. La discusión entre los trabajadores informales y los trabajadores formales, la discusión entre producción y servicio, la dispersión territorial, digo, me parecen todos elementos que hacen a una configuración compleja y me parece importante discutir en todo caso cuál es la productividad analítica de pensar, y política de pensar la heterogeneidad y la unicidad de la clase. Eso me parecía importante. Y después respecto de... Y con esto también respecto del trabajo y de la noción de trabajo, también poder pensar como esta doble dimensión que tiene el concepto de trabajo y que muchas veces nosotros lo usamos como asimilándolo a empleo, ¿sí? Y esto de la centralidad del trabajo en la vida de los sujetos aparece muchas veces asimilado a la centralidad del empleo en la vida de los sujetos. Y entonces todas las teorías de la desafiliación y todas las teorías sobre esto de que, bueno, ya no es central porque no configura el modo de inserción o el modo de inscripción en la vida social. Entonces me parece que eso también, la homologación muchas veces inconsciente o no explícita entre trabajo y empleo, que forma parte, me parece, de todo un combo, ¿no? Con esta homogeneización de la clase ex post. Eso me parecía otro elemento para discutir. Y después, como el otro gran núcleo de... Después se me ocurren otro montón de cosas, pero quiero ser cuidadosa con el tiempo para abrir el debate, después me anoto. Otro eje, digamos, el otro gran eje que plantean los compañeros para discutir sobre el fetichismo de la forma sindical, me parece que acá hay como que en términos, digamos, los compañeros dieron cuenta en las exposiciones de diferentes formas de activación, diferentes formas de organización y autoorganización de los trabajadores en diferentes ámbitos de la producción y la reproducción, pero al mismo tiempo de una, digamos, de una persistencia de la forma sindical. Y acá otra vez, bueno, para ponderar, para discutir, para poder pensar si es posible para una clase en formación, en transformación, ¿sí? o en organización o en rearticulación, si es posible prescindir de la acción sindical, no tanto en términos de forma institucionalizada en un sistema de relaciones laborales constituido en ese entramado estatal, sino en tanto forma de organización colectiva, forma de práctica, ¿no? Forma de organización colectiva para resguardarse de la competencia en el precio de la fuerza de trabajo y en determinadas condiciones de producción y reproducción, se desarrolle eso como se desarrolle. Y que incluso en numerosos espacios nacionales no puede adquirir forma institucional porque son contextos represivos, porque son contextos de mucha violencia en contra de los trabajadores, y entonces hay numerosos espacios en donde el espacio industrial, digamos, existe, y lo que no puede existir es esa forma institucionalizada de acción sindical, aunque existe acción sindical, si la entendemos en este sentido de una dimensión del comportamiento clasista, una dimensión de la práctica clasista, de defensa de las condiciones de venta, de compra y venta de la fuerza de trabajo, y defensa intento de imposición de determinadas condiciones para el uso de la fuerza de trabajo, para el consumo productivo. Y en ese sentido, me parece que es en esa forma, y para terminar de enlazar, me parece que es en esa forma de acción, en esa dimensión de la acción clasista, en donde entrama esta doble cualidad de los trabajadores asalariados, de ser productores directos y vendedores de fuerza de trabajo. Y en esta defensa, en este intento de imponer determinadas condiciones al capital en el consumo productivo de esa fuerza de trabajo, no entraña la potencialidad también de la discusión sobre el control de los procesos de trabajo. Como que estas dos grandes preguntas son las que me parece que dejan para avanzar las intervenciones de los compañeros. Bueno, un aplauso para el resto. Bueno, abrimos preguntas. Yo le quiero hacer una pregunta. Mi nombre es Carlos y a Ana le quiero preguntar si me puedes decir brevemente, que no, tal vez falta de comprensión, el concepto de trabajo actual que hablaste de suposición, de la existencia de. El trabajo y la suposición de la existencia de la sociedad, algo así. No lo comprendí bien esa parte. Y tanto a vos como a Lucas, sí, brevemente también el concepto de esto de fetichización sindical, que desde cuándo se empezó a hablar. Y a Lucas, esto que no comprendí bien, esto de trabajadores rubios y altos, que te referías a los gringos, que no había morochos o negros. ¿Acaso? Y para Ricky, hablaste de que en México no hay, no existe ley de trabajo, y si los trabajadores. No, trabajo informal. Derecho laboral no existe. Bueno, te referías que en México, o al menos lo escuché así, que no existe la ley de trabajo. No. Si hay trabajadores que están sindicalizados, ¿quién lo defiende? No. Y otra cosa que me llamó la atención es que dijiste que el derecho de laboral es un invento del siglo XX, que no había derecho antes. Bueno, esa es la otra pregunta. Acá hay gente que va a venir más. Yo tenía una intervención, pero. ¿De cuántos minutos están? 20 minutos. Me la redujo a 5. No, la verdad que me pareció muy. Vine porque el título me gustó, porque me provocó a venir en realidad. Porque yo entré a la facultad en el 2001, que había 25% de desocupación, los intelectuales en la academia nos decían que no existía la clase obrera, y parecía que repetían lo que querían que digan, parece que le pagaban los capitalistas a los intelectuales, porque nos querían meter en la cabeza que habían desaparecido los trabajadores, y en realidad el objetivo para que no nos juntemos con ellos para luchar, ¿no? Y está buenísimo venir a una charla y que nos digan que ahora sí existen los trabajadores en la academia, porque a ver, hay que buscar para juntarse y salir a luchar, ¿no? Por lo menos lo veo en el sentido práctico. Y además, yo pienso que esto de que se haya cambiado los términos del debate y que estemos discutiendo, bueno, ¿dónde está la clase obrera, no? Si desapareció, es producto de que la clase obrera empezó a aparecer, no solamente... Pues la clase obrera en los últimos 15 años no cambió tanto como cambió en los últimos 30. Y por lo tanto la realidad no cambió tanto objetivamente en el sentido material, o sea, de los contingentes de los trabajadores en el mundo, sino que evidentemente lo que cambió fue la acción de la clase obrera, que por ejemplo en Argentina la participación socialmente en las luchas los trabajadores creció mucho en los últimos 15 años. En particular, después de lo que fue la rebelión popular en la Argentina del 2001, que por ejemplo, un dato que para hablar de lo que es el gremio nuestro, ¿no? El gremio universitario, en 4 años crecieron 1000 las afiliaciones, ¿no? Hoy el 40% de los docentes universitarios está afiliado, ¿no? Cuando en realidad uno escucha de muchos sectores que dicen creció la desafiliación, no, es mentira, creció en 4 años 1000, ¿no? O sea, cosa impresionante, reflejando lo que es también un proceso de politización dentro de la docencia universitaria, ¿no? Pero como te fijas en el resto de los trabajadores argentinos, también creció un montón la afiliación, aunque estamos lejísimos de lo que había en la década del 50, la década del 60, 70, ¿no? Todavía no lo comparo con eso, lo comparo con los 90, cuando la desocupación era gigante y la desafiliación también a los gremios, ¿no? Pero digo esto porque me parece que está buenísimo que empecemos a cambiar los términos del debate y empecemos a pasar de decir que desapareció la clase obrera a analizarla concretamente. ¿Dónde está la clase obrera? Me pareció re interesante esto que vos decías. La clase obrera no es una categoría teórica que hay que fetichizarla, hay que estudiarla concretamente dónde está y ver dónde se procesa esa experiencia de los trabajadores. Pero, yo qué sé, hoy los datos históricos mundiales muestran que es la clase social más grande del planeta. Por ejemplo, en China, que es el país con mayor población del mundo, en los últimos 20 años, la clase obrera pasó a ser la clase social más grande, configurando más de la mitad de los trabajadores del país. Ese dato histórico es importantísimo. A veces nos perdemos la dimensión de analizarla como una clase nacional. No es una clase nacional. Entonces, mira, analizarla en términos de los países es una ceguera como nacionalista, no sé cómo decirlo, pero hoy la clase obrera está en China, está en Pakistán, está en Sudáfrica. Esos contingentes de los trabajadores son los contingentes más grandes del mundo, que hay que mirar para estudiarla realmente. Pues claro, en los países donde hubo clase obrera, bueno, Inglaterra, terrible la década del 80, todo como la reventaron, pensaban eso, pero sigue siendo un actor recontra central en todos los procesos políticos. Cuando fue la rebelión en el 2011 en Egipto, ¿se acuerdan? La Plaza Tahrir. Sí. Cuando cayó Mubarak, no cayó porque... recayó porque hubo 1 millón de personas, no sé cuántos días, creo 18 días en la plaza. Pero el día que cayó Mubarak fue porque los trabajadores del petróleo pararon un día la producción de petróleo. Y el ejército le dijo a Mubarak, listo, andate. O sea, el poder de fuego que tienen los trabajadores industriales, aunque sean pocos, es inmenso. O sea, la revolución rusa le hizo el 5 o 10% de los trabajadores de Rusia y tomaron el poder por primera vez en la historia de la humanidad. Después, bueno, las cosas no llevaron a buen puerto, pero ese hecho gigantesco no lo hizo una clase que era la mayoritaria, pero era la que tenía el poder para poder hacer lo que hizo en gran parte del siglo XX, ¿no? Redondeo. Redondeo, me parece que es recontra interesante esto y que tal vez hicieron la charla con la presentación del libro y vino un montón de gente, ahora de vuelta vino un montón de gente. La próxima hagamos una aula más grande, porque evidentemente el interés crece y hacer debates así sobre este tema ayudan a pensarlo, ¿no? Claro. Marcelo, ¿qué le Bueno, estamos cortos. A mí lo que me... escuchando, como inquietud lo tiro. ¿Dónde está la clase obrera hoy? Y está la imagen esta del blanco, rubio, con... Yo lo que, en último tiempo, donde la veo, es la base electoral de Donald Trump, por ejemplo, y sí. La veo que son los que votan el Brexit, no sé, vos venís de allá, digo, está esa clase obrera, tiene fuerza política todavía, al menos está tocando dos cosas muy importantes en la realidad mundial hoy. También están las movilizaciones de Francia, digo, bueno, tenemos ahí una tensión, digo, habría que decir, no tirarla al tacho, digo yo, esa parte, ¿no? Porque, bueno, es la parte que es como el lado oscuro que no nos gusta ver, pero sigue marcando. Y por otro lado, que no hablaron, digo, un poco, a ver cómo están pensando ustedes todo el tema de, si bien tiraron esto, la inmaterialidad de esto, bueno, indiscutible avance de la tecnología, no solamente en términos de desempleo tecnológico, que cada vez tienen reemplazando más, incluso labores tipo las nuestras ya directamente, no solamente la robotización, sino digo, hay agencias de noticias que tienen robots que le hacen las noticias directamente, software. Eso por un lado, y por otro, las nuevas formas esta de capitalismo que se llaman capitalismo plataforma, digo, el tipo la empresa Uber, por ejemplo, que es, bueno, es Uber la conocida, pero es un icono de cómo van captando en el tiempo libre que uno tenía, vender fuerza de trabajo y que meten situaciones políticas complejas, digo, el caso de decir acá en Argentina viene Uber, salen a protestar los taxistas, en general las fuerzas políticas se ponen al lado de los taxistas, pero a la larga esto no tiene futuro, digo, hoy en China justamente Uber termina siendo el primer accionista de Didi, que es la empresa china que da de los taxis, digo, está todo muy mezclado, digo, bueno, eso es proletarización, son nuevos contingentes que entran en trabajo asalariado, con formas invisibles de trabajo, quizás directamente, no se piensan como cuentapropistas, ¿no? Digo, esas dos cosas que me parece que, digo, por un lado esto de la clase obrera blanca, esta, sí, pero, para mí, ¿no? Y esto que por ahí dejaron ustedes de lado, que me parece interesante también, porque son cuestiones concretas que se presentan. No solamente el lado de desempleo, sino las nuevas formas de trabajo. Vamos a dar espacio a los presentadores para responder, para... Sí, rápido, ¿no? Así más personas pueden hablar. Lo de la cuestión de que el capital no puede, que el trabajo es la presuposición de la existencia de lo social, es que como seres humanos construimos la sociedad que vivimos. De eso el capital no nos puede exorcizar. Cualquiera sea la forma que adquiera el trabajo, podemos discutir teoría del valor, digamos, trabajo vivo, trabajo muerto, cuánto la tecnología puede producir beneficio y plusvalor, pero en el fondo, digamos, hay una presuposición, que son los seres humanos los que construyen la sociedad. Entonces hay que encontrar las maneras de dominación, de explotación, pero de eso no se puede evitar. Y nosotros vivimos en esa contradicción, que no es solo nuestra, también es del capital, que para reproducirnos nosotros como personas y como trabajadores, reproducimos el capital, y es en esa contradicción que yo pienso que se pueden encontrar las vetas para inventar otra cosa, ¿no es cierto? Pero a lo que me refería era eso, que el trabajo no es algo de lo que se puede, bueno, hoy lo tenemos, mañana no, lo sacamos, lo ponemos. El capital es trabajo acumulado o en maquinarias o explotación, digamos, de trabajo vivo, que está mediado y luego, bueno, se va convirtiendo en valor, que es un invento, o sea, el valor no existe como tal, es un cálculo que se hace a futuro y solamente se ve en dinero. Entonces el trabajo no es algo que puede desaparecer, es el fundamento del capitalismo, el trabajo capitalista es el fundamento del capitalismo. Por eso, brevemente, yo me refería a la cuestión de la reproducción social, porque a mí lo que me parece que lo que está en cuestión hoy en el ámbito productivo, porque hay mucha desocupación y porque hay mucha precariedad y hay muchas cuestiones no resueltas, los conflictos, por supuesto, sindicales son muy importantes, pero tienen un límite, porque el afuera es muy adverso. Sin embargo, en el ámbito de la reproducción social, si entendemos por clase trabajadora, no la identidad de la clase trabajadora, sino todos los que viven del trabajo, y los que no pueden vivir del trabajo, pero que están obligados, los desocupados, la perversidad total, estás obligado a vender tu fuerza de trabajo y nadie te la compra, ¿no? Entonces, si miramos ese aspecto de la reproducción social, ahí es donde entramos en conflicto, porque no estoy de acuerdo que el capitalismo en este momento tiene resuelta el problema de la reproducción social. En este momento no hay solución, y me refiero a ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde están los sistemas de salud? ¿Dónde está el problema de la comida? ¿Cuánta gente muere de hambre estos días cuando hay tanta producción de comida, no? No se resuelve ese ámbito. Y ahí es donde surgen las granjas comunitarias, digamos, todos los proyectos productivos, donde se generan alternativas que le llamo utopías concretas. No sé si vamos a tener un proyecto como que tuvimos socialista o comunista, como en la Unión Soviética, pero son utopías concretas. Entonces, la centralidad o la existencia de la clase obrera está ahí. Si hay capitalismo, hay trabajo y clase obrera. Ahora, la forma, como decía Enrique, que toma, que adquiere, puede ser distinta. Y para mí, en este momento, tenemos que tratar de ver cómo interpretamos como luchas obreras las luchas que se dan cuando se ocupa un territorio y se trata de hacer una cooperativa de vivienda. Y no solamente en el ámbito de la producción. Porque, y con esto termino, así dejo a los demás, para que vayamos a trabajar, digamos, ya pertenecemos al capital antes de que empecemos a trabajar. Ya se nos ha privado de la posibilidad de reproducirnos a nosotros mismos. No somos libres cuando vamos al mercado de trabajo. Ya fuimos expropiados. Y esas son las condiciones que tienen que estar dadas antes de que nos den un trabajo en el mercado de trabajo. Y esas son las condiciones que no están dadas en este momento. Por eso mucha gente joven dice, no, yo no quiero que me den un trabajo. Yo no tengo ganas ya. Me quedo en mi casa haciendo otra cosa, o inventamos algo, o tenemos una cooperativa. No está resuelto. Entonces, digamos, sí, estoy de acuerdo, pero clase obrera, pero ampliando el concepto en el sentido de todos los que viven el trabajo, o quisieran, pero tampoco lo hacen, entonces encuentran alternativas a las formas de explotación capitalista. Y rápido, esa que nos preguntaste a todos, la de la automatización. En Europa hay en este momento una movida donde hay gente que demanda full automation, automatización total y seguro de empleo, seguro universal. Renta básica. Renta básica universal, como una gran liberación. Es el aceleracionismo, apretar el pedal y demandar que se automatice todo, entonces podemos estar acá. Primero, no es verdad que se está automatizando todo, porque había un paper que circulaba que decía que en Estados Unidos el 40% se iban a perder 40% de los empleos, después salió otra investigación diciendo que solo el 9%. O sea que esa amenaza es relativa. Y lo notable es, volviendo a la cuestión de la reproducción, que la renta básica resuelve, y por eso en Davos la estaban discutiendo en la última reunión, y también la estaba discutiendo el Fondo Monetario, le resuelve el problema de la reproducción social. Porque tenemos que estar, tenemos que comer, tenemos que educarnos, tenemos que vivir en algún lado para volver a trabajar al otro día. Entonces sí, bueno, resolvemos momentáneamente con esa renta básica, pero como es contradictorio, también, por supuesto, del otro lado, es algo beneficioso temporariamente, pero no, en mi opinión, algo que la izquierda debe levantar como una bandera utópica, porque en Jagors, en ese sentido, ya se lo criticó. Entonces, relativo lo de la automatización. Es cierto. Sí, yo decía pensado de acá para 50, 70 años. Sí, acá, pero nosotros queremos ser trabajadores. Queremos ser explotados. Vamos a defender que no automaticen. Yo no digo apretar el pedal, pero ¿por qué? ¿No podemos inventar otro tipo de sociedad? Si van a poner robots y nosotros podemos realmente realizarnos como personas, yo no voy a defender ir a trabajar 9 horas. O sea, si es serio, digamos, si encontramos alternativas, ¿no? Pero en este momento no me parece que sea tan peligroso. Lo que no se resuelve es lo otro. No, no, o sea, como peligro, disculpe. No, te o sea, digo como tendencia, estamos... Sí, tendencia, sí, sí. Sí. Sectores, otros no. Sí, no, exactamente. Sí, por eso te decía, no me parece que sea... Generalmente la izquierda no tiene una política respecto a la tecnología. Allá la tienen. Bueno, por aquí yo te hablo de acá, no lo... Sí, pero no hay allá y acá, porque estos libros se van a traducir en cualquier momento. Sí, pero no, acá no, no se discute eso. No, puede ser porque el sur está explotado. No tenemos el peligro inminente. Acá el problema es el desempleo, la informalidad, la automatización es muy relativa. Bueno, está bien, pero... Como problema, digo, político. Bueno, cada vez hay más gente trabajando en sectores, va creciendo, tienen más impacto que otros. Sí, el y también hay informalidad en Estados Unidos, en Alemania. Sí, pero como problema, claro, pero digo como problema político lo que se presenta. Sí, allá bueno, la izquierda que está con eso. Un problema político no significa que si por algo no se presenta. Entonces claro. Se presenta, son cuestiones objetivas que se van moviendo. Y generalmente no están en la discusión. Yo a propósito, la tiro porque la tenemos acá. Sí, en este momento están con eso, pero claro, casualmente también en Davos y el Fondo Monetario plantea lo mismo. Acá las industrias de punta, digo, está el campo argentino, si está todo robotizado, está todo siembra directa, por satélite, prácticamente andan solo los tractores. Pero por eso, es contradictorio, ¿no? Bueno, digo, donde más entra guita, digo, en esa automatización, en 10 años. Automatización, el cambio. Biotecnología, digo, ¿no? Es todo un paquete que, digo, acá no se habla del sindicato de turismo en el campo, porque no hay. Digo, sí, el que hay es. Pero bueno, los tipos que manejan las máquinas son los tipos. Pensás más altamente para el costado que nosotros, por ejemplo, que están mal. Digo, por eso, no es gente. Sí, no. No está la discusión por eso. No, pero por ahí por eso, porque acá no tenemos industria de punta en automotor como tiene quizá Alemania, y ahí se preocupan más los sindicatos por eso, y comparten, viste que se achicó el horario de trabajo para que los trabajadores compartan o que trabajan menos horas, no porque sean tan fuertes que los empresarios dijeron, bueno, está bien, no, porque le conviene a los empresarios también, porque si no están apretados, claro que no pueden automatizar, pero acá eso no, no sé si se... Primero quería explicar la del hombre rubio. Estoy haciendo yo como rubio. Estoy haciendo caricaturizando la propaganda soviética, digamos, esa idea así muy. Supongo que se entendió en general, como con el casco y 2 metros, grandote. La idea androcéntrica del trabajo, pero obviamente que había morochos y en Chile somos morochos y así, en fin. Estoy haciendo nomás era la caricatura del trabajo fabril. Ahora. Yo creo que hay 3 cosas que me gustaría comentar. Obviamente apareció el tema de la identidad, que lo puso sobre todo Enrique, me parece bien interesante. Y acá también yo creo que acá hay otra idea instalada, pero que no se dice mucho sobre ella con poca evidencia. Y de nuevo vuelvo a esta idea de que lo distinto se compara con algo que no necesariamente era lo que se dice que era. Y era la supuesta homogeneidad o identidad común de la clase obrera inglesa o norteamericana o alemana de la primera mitad del siglo XX, o más bien de la última mitad del siglo XIX. O sea, no ponerme así como medio tan academicista, pero lo que Marx vio no era un 60% de la población que trabajaba lo mismo y se parecía y tenía la misma edad y eran del mismo porte. Al contrario, vio un grupo muy específico, muy pequeño, pero que empírica y analíticamente iba a ser constitutivo de la forma de producción del capitalismo que se avecinaba. Y las y yo te aseguro que si tú vas y pudieras ver un acta de la Primera Internacional, va a haber una heterogeneidad brutal, no solo de nacionalidades, que ya es evidente, sino que además de oficio, de forma de trabajar, trabajadores un poco más industrializados, otros derechamente artesanales. Entonces yo... Claro, quizás hoy día hay más heterogeneidad o más bien hay más mediaciones, como decía Enrique, que separan a uno y otro. Pero ahí también yo creo que, insisto, la trampa de decir ya no hay una identidad del trabajo es porque de nuevo nos estamos fijando o estamos centrando nuestra mirada en un periodo específico de la humanidad, en ciertos países, en ciertos sectores. Y ahí yo creo que es muy interesante volver a un historiador que todos conocemos, que... Edward Palmer Thompson, y cuando él habla que en última instancia lo que había de, estoy hablando de la construcción de la clase obrera en Inglaterra, que lo que constituyó identidad, lo que constituyó clase, fue esta idea de experiencia en Thompson. Y una experiencia que era doble, era una experiencia, la experiencia de la explotación, y la explotación te la pueden hacer de mil maneras, pero al final igual sigues trabajando por otro tipo que se lleva la plata. En China, en Pakistán o en Argentina, y por otro lado era la experiencia de lucha, ¿ya? La experiencia de, y yo creo que el que me diga que esas 2 cosas desaparecieron, ahí sí que ya vamos a tener que hacer una pre-conversación, digamos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no pensar, o más bien por qué no identificar procesos de experiencias compartidas donde la experiencia de la explotación se vive y se comparte y la experiencia de la lucha también, digamos? Y eso aquí a mí me parece que es interesante y es justamente lo que por lo menos nosotros en Chile y otros estudios que conocemos han identificado como los procesos, los ciertos elementos aglutinadores, entre otros, por cierto, de la acción de clase o de la acción sindical, creo yo que generalmente tiene esa forma. Luego, lo segundo, yo creo que a propósito de todas estas nuevas formas del trabajo y todo, yo insisto, eso tiene un antecedente académico muy, muy fuerte y que estuvo muy de moda, que tiene que ver con una serie de post-cosas, y que bueno, yo creo que era un debate importante, o ha sido un debate importante, pero creo también ha sido un debate medianamente superado. O sea, Braverman decía el 74, en pleno periodo también de la ascendencia de la economía de servicios, decía, mira, acá da lo mismo que el trabajador haga esto, lave sábana, maneje una máquina para construir auto o trabaje la tierra. Aquí lo importante es que los capitalistas quieren plata, y para eso tienen que hacer a la gente trabajar en distintas cosas según el contexto lo da. Y en ese sentido hoy día estamos enfrentados al mismo problema. La gente trabaja porque otros quieren hacerla trabajar para conseguir dinero. Y en ese sentido, lo que creo yo que no puede confundir, o no nos podemos confundir, porque ahí sí que creo que nos vamos en un laberinto sin salida, es que las formas fundamentales de la producción capitalista no han cambiado, ¿ya? O sea, el trabajo sigue siendo una mercancía. No sé si alguien aquí dice que no creo, digamos. El trabajo humano sigue siendo una mercancía que además es una mercancía bastante extraña, porque tiene cabeza, piensa, tiene emociones, tiene afecto. Entonces es una mercancía que más hay que hacerla trabajar. ¿Y cómo la haces trabajar? Controlándola. ¿Cómo la controlas? De distintas maneras, con el azote o con la zanahoria, digamos, ya. Y en la economía de servicio, o incluso en la economía de más alta punta tecnológica, eso no cambia. Nadie va a trabajar porque simplemente quiere. O el que va, bueno, un tipo, un profesor así, que le gusta mucho el asunto. Usted, grande académico, digamos. En general, o incluso así todo, no, a veces no le gustaría ir a trabajar, digamos. Tú ves, por ejemplo, hay estudios que analizan, por ejemplo, todos decimos la empresa de punta tecnológica paradigmática, Apple, ya, la que fabrica estas cuestiones. Si tú analizas el proceso productivo de Apple, el tipo ahí, el geniecillo, el hombre que tiene un post-doctorado en nanotecnología y que en realidad él trabaja jugando prácticamente con su cabeza, es uno de cada 100 o uno de cada 1000. Los otros 999 chinos están metiendo tornillos y empaquetando y qué sé yo. Entonces también ahí es como tener cuidado con ese tipo de cuestiones. La forma capitalista de producción no ha cambiado, porque cuando cambia va a cambiar el capitalismo, digamos, y eso no, o se va a acabar ya. Y en ese sentido, lo que decía atrás el compañero y que yo mencioné, creo que es súper importante, que es la dimensión internacional. Porque el temita de la automatización es una... Mira, a mí me tocó hace pocos meses estar justamente en la Volkswagen, ahí en la portada del disco de Pink Floyd. Y tú vas, y es impresionante, fue impresionante por dos motivos. El primer motivo es porque, como en Chile, lo único que producimos son platos o tazas, porque no tenemos producción de ningún tipo a esta altura del neoliberalismo. Entonces, ya ver una empresa donde estaban 70.000 tipos entrando, tipo y tipa, y 70.000 saliendo, con una estación de tren y todo, era una cosa alucinante. Pero luego también era alucinante ver adentro que es la empresa más robotizada del mundo, probablemente. Tiene 3.000 robots. Y yo pensaba que los robots hacían así, y no, los robots son 10 veces más inteligentes que eso. O sea, Blade Runner ya se quedó atrás. Por algo no te dejan sacar fotos, no puedes sacar ni una foto, pero no se imaginan. Robot inteligente. Aún así trabaja 70.000. Ahora, lo interesante, y esa es la planta más grande de Europa automotriz. Ahora, les preguntamos a los gerentes, a la gente que nos hizo la guía, oiga, ¿y de estas cuántas hay en China? O más bien, ¿cuántas plantas de Volkswagen en China? 120. ¿Y el nivel de automatización en China está al igual que acá? No, por ningún motivo. Esta es la empresa más... O sea, es una de 120 empresas que tiene ese nivel de automatización. En la otra 119 están todos los chinos trabajando apretando tornillos. Entonces también la automatización y todo ese cuento hay que mirarle en el contexto global, porque si no uno termina por sobreinterpretando y sobredimensionando procesos que existen, hay que verlo, hay que estudiarlo, pero que tienen una realidad específica y concreta y que no son representativos de la producción global. Bueno, yo creo que el tema de cómo se puede constituir el movimiento obrero a partir de una situación de asalariado o de trabajador, si lo vemos en términos más amplios, no puede ser ya manejado en términos estructuralistas. Estructuralistas quiere decir, por la situación de asalariado explotado, está casi destinado a ser movimiento obrero autónomo en contra del capital. Eso es imposible de seguirse afirmando. Es decir, la situación de ser obrero explotado asalariado, para convertirse en movimiento obrero autónomo, tiene que pasar por toda una serie de mediaciones, sin las cuales mediaciones, por ejemplo, formación de conciencia, ideología, práctica política, etcétera, sin las cuales la simple situación estructural no es capaz de generar por ella sola identidad ni acción colectiva. Raniero Pansieri lo decía, obrerista italiano, decía, el gran problema para el marxismo no es definir hasta dónde llega la clase obrera, como decía Lucas, o no, creo que usted, una clase obrera pequeña puede ser el motor de toda una revolución, como el caso de Rusia antes de la Unión Soviética, ¿sí? Es decir, guiando al campesinado y a otros sectores, ¿no? Es decir, el problema no es un problema académico, sino el problema es cómo el capital variable, es decir, una situación estructural, un asalariado del capital, se puede convertir en movimiento obrero autónomo. Y ese es un problema, no es una relación nada más de ser capital variable, ¿sí? Porque esa es una posición estructuralista, la estructura determina la acción y la conciencia, ¿sí? Y entonces, esto tiene que ver, en términos más actuales, con la identidad colectiva. Esto implica que no hay fragmentación, o que no puede haber fragmentación, hay miles de cortes de fragmentación. Es decir, aquí estamos en una situación más homogénea que en otros auditorios, y sin embargo tenemos diferencias, ¿sí? Y eso va a haber entre los obreros de una misma fábrica, el tornero al lado del otro, va a tener también formas particulares de su conciencia, su vida familiar, su biografía, etcétera, que lo diferencia. Entonces, ¿dónde está la clave de la formación de la identidad colectiva? No de que ya esté como algo de hecho, sino que la clase en sí, como decía el viejo Marx, para convertirse en clase para sí, tiene que hacer un proceso de abstracción de la diferencia, en términos de su subjetividad. De otra manera, siempre en su pensamiento va a aparecer como diferente. ¿Y esto de qué depende? Depende de la acción colectiva, de la organización, etcétera, etcétera, y no solamente de cómo yo trabajo. Pero eso no significa que cómo trabajo no influye en lo otro, ¿sí? En otras palabras, lo que ustedes han escuchado de los académicos hasta hace poco tiempo, de que no solamente no existe la clase obrera, sino que está profundamente fragmentada y que por lo tanto ya no es posible volver a unirla, ciertamente esto ha estado presente con las teorías del fin del trabajo, ¿sí? Está en Offe, como yo lo mencionaba, está en Bauman, fragmentación de las identidades, y en muchos otros, ¿sí? En donde se plantea que la clase obrera ya no tiene esa potencialidad de volverse sujeto obrero en el sentido de acción y conciencia, no simplemente de estar trabajando para el capital, ¿sí? Pero la fragmentación siempre está presente. El problema es que en ciertas condiciones la fragmentación logra ser superada, ¿sí? A través de ese proceso de abstraer lo que me diferencia y centrarme en lo que me identifica. Y este es un proceso político histórico que no se deriva únicamente de ser asalariado, ¿sí? Entonces, esa es la clave, es decir, cómo la intervención política puede ayudar a que la clase obrera, que tiene ciertas potencialidades, se convierte efectivamente en un consenso, en un sujeto con identidad colectiva, con identificación, dispuesta a cierto tipo de acciones, a identificar un enemigo y enarbolar un proyecto de sociedad diferente al actual. Eso no se da de manera automática por el solo hecho de ser explotado. El hecho de ser explotado lo potencia para que eso pudiera realizarse, pero no es suficiente, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos el conjunto de teorías del fin del trabajo. Desde las más básicas, que sería la que habla de la automatización, ¿sí? Y que por lo tanto ya no va a haber trabajo, es decir, se acaba la posibilidad del capital de emplear a la mayor parte de la gente, pero las más sofisticadas no son esas. Las más sofisticadas son las otras que yo mencioné, las que vienen de la posmodernidad, es decir, donde se nos dice ya el trabajo ya no es importante para la identidad de la gente, es decir, ha dejado de ser el eje articulador de las relaciones sociales. Y por lo tanto esa situación, dice Sennett, tan leído en nuestras academias, esa situación llegó para quedarse. Vean ustedes lo terminante, es decir, ya no hay escapatoria, llegó para quedarse. Y lo seguimos enseñando como la última novedad en nuestras aulas académicas. Es decir, Bauman, Sennett circulan por América Latina más que en Europa. ¿Sí? Más que en Europa. Es decir, tenemos cierta capacidad de pensar que esa es la última moda y que si no nos no enseñamos esa última moda, estamos atrasados. Pero eso no sucede en todos los contextos. Y además esas modas pueden ser criticadas y algunos lo hemos intentado. Es decir, contestando un poco ahí al compañero, ciertamente ha habido académicos con esas características, pero creo que no somos nosotros tres. No, nunca lo hemos sido y siempre hemos sido críticos de esas posiciones. Ahora, ¿cambió materialmente la clase obrera? Coincido en parte con Lucas. Es decir, el capital sigue implicando la compra de fuerza de trabajo para explotarla, sea en servicios, sea lo que sea, ¿sí? Pero lo que sí cambia, Lucas, es el proceso de trabajo. De tal manera que no es lo mismo proceso de valorización que proceso de trabajo. Van de la mano, pero el proceso de trabajo ha cambiado sustancialmente, ¿sí? Por ejemplo, los procesos con informática en los bancos, pues no es lo mismo trabajar ahora. La caja que usa el empleado bancario es una computadora. Entonces no es lo mismo como lo hacía antes de que esto arribara, la informática, ¿sí? Y entonces eso no tiene importancia para la clase obrera muchísima, porque antes de darse cuenta de la explotación, él se da cuenta de cómo la manera de trabajar concreta en el proceso de trabajo sufre una imposición por el capital, un control por él mismo y un desgaste, ¿sí? Hasta su último esfuerzo. Y esa es la parte del proceso de trabajo. El proceso de trabajo sí ha cambiado. Los robots son una cuestión de 20, 25 años atrás, nada más. Antes no había, ¿sí? La informática, el internet fue inventado en 1990. Entonces, sí ha habido cambios importantes en los procesos de trabajo. Pero también ha habido lo que yo mencioné hace un rato. La transformación de dónde están ocupados los asalariados. Me olvido de los no asalariados. O sea, está muy claro, hasta los años 50 en el mundo desarrollado había una ocupación creciente en la industria, ¿sí? En algunos países como Suecia, los asalariados en la industria llegaron a ser como el 85% de la población ocupada. Pero a partir de ahí se da un giro en el mundo capitalista, ¿sí? Estoy hablando de las empresas capitalistas. Y el giro consiste en que cada vez más la población ocupada asalariada está en los servicios, ¿sí? Entonces eso no es irrelevante. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar en los servicios no es exactamente igual a la manera de trabajar. Digamos, no estoy diciendo en el nivel de la valorización, sino en el nivel del proceso de trabajo. Porque muchos servicios implican que el trabajador de servicio del cajero del banco tiene que interaccionar con el cliente, que no es capitalista. Y el obrero de la industria automotriz no interacciona con clientes. Está interaccionando con los mandos del capital o con otros obreros. Entonces, el interaccionar con clientes le da otra connotación al trabajo de muchos de estos servicios. Los profesores de la escuela privada interaccionan con los estudiantes. Los estudiantes no son capitalistas, sino son consumidores de algo así como la mercancía educativa, ¿sí? Y además en esa interacción se crean los valores, no simplemente en las operaciones físicas. Entonces ahí hay cambios muy importantes y que repercuten sobre la conciencia del trabajador, ¿sí? Repito, en el mundo en general, salvo algunos países muy atrasados de África del centro, la mayor parte de la población ocupada actualmente está en los servicios, ¿sí? Y ustedes, bueno, vean las estadísticas de la OIT. Por el otro lado, lo que nuestra amiga Ana mencionaba sobre la reproducción social, es decir, yo no afirmé ni estoy en contra de las luchas en la reproducción, sí. Es decir, hay que luchar por mejor educación, por servicios públicos, etcétera. Pero creo que ella misma me dio la razón cuando habló del salario universal, esta especie de salario para todos. Es decir, si se plantean Davos, pues no son los proletarios los que se están planteando, son los grandes capitalistas, ¿sí? ¿Y por qué lo están planteando? Lo están planteando, yo digo, bajo una lógica semejante a cómo se estableció el Estado benefactor capitalista. Es decir, para evitar la tensión y la posible conflictividad adelantándose a ella, ¿sí? Claro, fueron la lucha de los trabajadores los que reformaron el capitalismo allá por la década del 29 y demás, ¿sí? Hacia un capitalismo interventor en la economía y benefactor, pero el capital finalmente cedió ante la lucha, en este caso encabezada por los sindicatos, cedió para evitar la revolución, para decirlo tan sencillo. Porque, vamos a abrir a sí, no, nada más termino con la idea. Porque en esos momentos sí estaba presente la posibilidad de la revolución socialista. Y ahora tenemos el precario. ¿Ves? Y entonces, las luchas en la reproducción creo que no son suficientes para ir al corazón del capital, sino las luchas en el propio trabajo. Yo llamaría una precaución de no crear un nuevo socialismo utópico, pensando en crear espacios de reproducción al margen del capital, cuando sabemos que el capital domina casi toda la escena, y pensando que sin revolución vamos a nosotros poco a poco a crear espacios que van minando al capital paulatinamente hasta que de repente desapareció el capitalismo. Yo creo que ese es un nuevo socialismo utópico, un neosocialismo utópico, pero no tengo tiempo de... Pero de, nadie dijo afuera. No, yo no te dije, yo lo dije por ti, lo digo por otros. Por ti, mañana por mí. Nada más con el compañero. No, en México claro que hay derecho laboral, ¿sí? No, yo digo, los trabajadores informales no están sujetos al derecho laboral, ¿sí? Nada más. Bueno, una pregunta o intervención de Lucas. Julia. Lucas. Sí, quería hacer dos cosas que se me habían quedado en el tintero. Primero una aclaración. Yo dije que la estructura del proceso de trabajo, no que el proceso, si el proceso cambia permanentemente, pero es la estructura que tiene que ver con hacer del trabajo una mercancía, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero que hay que orientar, pero obvio que varía, por supuesto. Pero si el otro nivel también importa, sí, pues entonces, por supuesto, hay que incluirlo. Hay otra cosa interesante que tiene que ver con el tema de la, y yo creo que esto es un desafío especialmente para América Latina, para la academia y como en la política, que tiene que ver con el tema de la informalidad, y a propósito de la identidad y todo eso, porque hoy día en América Latina cifras optimistas hablan para toda la región de un 50% de informalidad laboral aproximadamente, pero existe el problema de los falsos asalariados, y yo creo que ese es un tema no menor en la idea de la constitución o reconstitución o lo que sea de una clase trabajadora con capacidad de acción y de organización, porque efectivamente yo creo que es una obligación de los estudios del trabajo es ser capaces de develar las cadenas productivas invisibilizadas que están detrás del trabajo informal. Porque claro, existe ese informal que quizás es dueño de su carrito y vende completos, como decimos en Chile, panchos, como dicen acá. Pero detrás, incluso el Uber famoso, que en Chile también hay toda una discusión, tú te empiezas a fijar, y no es por ser prejuicioso, porque de repente ves a un morocho, como dije por allá, que claramente no va a ser dueño de ese auto, en un tremendo automóvil. Y es evidente que llegó un tipo y compró tres autos y contrató a tres morochos y a otros tres para que anden con el auto todo el día y les cobra, de lo que le cobra el Uber, le cobra el otro más, sin seguro, sin no sé qué, sin no sé cuánto. Y ahí, esa es la experiencia básica de la explotación. Un dueño de una fuerza detrás, de un medio de producción, le dice a otro, te lo paso para que lo haga funcionar y me entreguen la plata, ¿ya? Entonces el tema de la informalidad, como también como esta idea del fin del asalariado, la informalidad es una herramienta del capitalismo, es un dispositivo más y que además está integrado geográficamente. Y lo otro, muy cortito nomás, que a propósito de que se nos ha olvidado el fetichismo sindical. siempre se dice que el sindicalismo, y es cierto, que el sindicalismo, o sea, que cuando nace el sindicalismo se acabó la lucha de clases más primigenia, más brutal, más pura. Y sin duda, uno cuando habla con dirigentes sindicales, todos te reconocen que el sindicalismo es amarillo, por definición, porque está integrado y todo. No obstante, el giro neoliberal, que en Harvey es una ofensiva capitalista, una ofensiva de clase, dada con coyuntura económica de la crisis del petróleo, fue también una forma de contrarrestar el poder de los trabajadores en el mundo completo, que tenía expresiones típicamente sindicales con niveles de avance muy grandes en Europa o en otros países, y también tenía expresiones más complejas en el tercer mundo de las guerras de liberación nacional y otras. Entonces, esta idea de como que el sindicalismo está condenado a eclipsarse en la integración, teóricamente sí, como dijo Ana, prácticamente quizás no. Entonces también ahí hay que tener cuidado con esas como opiniones tan o concepciones tan taxativas respecto a la forma sindical, porque como cualquier forma puede mutar, digamos. Claro. Y tiene porque en última instancia el sindicalismo no es puro o un porcentaje muy pequeño, está la política, siempre está interviniendo. Entonces ahí hay que ver también ese papel. Y diferentes maneras de sindicalismo. Claro. Uh-huh. Eso. Sí, pero había otro compañero. Sí, también. Vamos escuchando sí. Y sí, como... Dale, juntamos. No, a propósito también de la cuestión de la organización, la identidad y el reconocimiento de los trabajadores como tal. Justo acá con la compañera, ahora se fue otro compañero, estamos haciendo investigación sobre la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Que justamente ellos no se reconocen como trabajadores ni siquiera informales, porque el trabajador informal supone un salario. Y ellos, ellos están disputando justamente su reconocimiento hacia afuera y hacia adentro, como grupo social, por decirlo de alguna manera, como trabajadores sin salario, sin derechos, y ellos plantean la idea del patrón oculto, que es lo que acabo de plantear vos, Lucas, respecto a las cadenas de producción, pero en algunos casos de las investigaciones que tenemos, no está difícil de encontrar esa cadena de producción, ¿no? Sí. Por ejemplo, el que vos decís en Chile, el que vende panchos, no todos están organizados. A veces acá es muy común, es en las plazas, la ama de casa vendiendo. Ahora no es imagen. Ahora lo siento, tal. Que de hecho, ahora en este momento, ustedes seguro están en el ALAS. El domingo va a haber una movilización muy grande sobre tierra, techo y trabajo, paz para el trabajo, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con este planteo, reconocimiento de este sector como trabajador, con una enorme heterogeneidad y con demandas que justamente son de integración y resistencia, son de integración en términos de nosotros queremos un salario, queremos llegar al salario mínimo, es el planteo de ellos. Claro. O sea, bien de integración, ¿no? Sí. Pero el reconocimiento de ellos como trabajadores implica un vuelco como sujeto político, porque no hay forma que el sistema los integre de tal manera que está hecha la estructura tal cual está hoy en el sistema, con lo cual implica un planteo, no sé si revolucionario, pero sí por lo menos de resistencia al capital tal cual como está planteado. Interesante. Me parece que tenemos que dar cuenta de estos procesos, que los compañeros trabajadores son mucho más creativos. Inclusive nosotros, claro, que nos llamamos intelectuales, que también somos trabajadores y no estamos organizados. Claro. Estamos bastante poco organizados. Entonces, en este sentido, preguntar... Ellos se llaman economía popular, para diferenciarse de la economía social, con toda esta onda de, bueno, la economía solidaria, ¿no? Porque plantean la lucha política, digamos, el reconocimiento como trabajador. No sé si... bueno, yo viví en México un tiempo... Esto no está muy planteado, ¿no? Es la economía social la que está más planteada. Sí. Y justamente los trabajadores informales son casi el 50% de la población y están poco organizados. No sé en Europa cómo se expresa la voluntad de estos trabajadores, que no son ni asalariados, ni tienen patrón evidente, patrón oculto, ni tienen derechos. No sé cómo es la experiencia, digamos, digo, cuánto la experiencia desde acá para poder ver si hay un nuevo emergente. Lo que yo motivo en la experiencia de la CETEP es que toma la forma sindical, de confederación. Exactamente. Sindical. Entonces, el aspecto político enseguida, digamos, la fuerza política del movimiento sindical tradicional se toma que por ahí no existe en otro ámbito acá en Argentina por la ley que le regulan la actividad sindical también, ¿no? La personería gremial. Claro, bueno, en realidad la pelea es esa, claro, el reconocimiento, claro. Como. Sí, sí. Sí, bueno, sí, efectivamente, muy interesante lo que dice la compañera, y es de lo que hemos estudiado en los últimos años. Además de estudiar los sectores formales, es decir, los que venden en la calle, las trabajadoras sexuales, los que venden dentro de vagones del metro, ese tipo de población ocupada, que como decía ella, en mi país son como el 50%. Ahora, hay una parte, como bien mencionó Lucas, que hay que ponerlo en otro lugar, que son las zonas, se le llama en la literatura especializada, las zonas oscuras de asalariamiento, ¿sí? Que quiere decir, en realidad son asalariados, pero el patrón no lo reconoce. Pero no todos estos son de ese tipo, como decía ella, sino que hay algunos en donde la relación salarial pues no es nada clara, ¿no? Sino que se surten de fruta en un mercado popular y luego la van a vender. Y pues ahí es difícil decir, está siendo como un asalariado de una transnacional de los plátanos, sería demasiado forzado. Claro. Es decir, hay una parte como ¿cuántos? Como 25% de la población ocupada, ¿sí? Que quiere decir como 50, estoy hablando de un país, ¿no? Porque varía entre países, como 50% de los informales, ¿sí? Que quiere decir, el 50% no están claramente incluidos en lo que decía Lucas, el otro tal vez sí, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajadores, bueno, estoy hablando de país, sí crean organizaciones, crean muchas organizaciones, digamos, pero esas organizaciones, la ley no les permite llamarles sindicatos, es lo que yo decía sobre la ley laboral, sino que ellos se registran entre un notario público y jurídicamente se llaman asociaciones civiles, asociaciones civiles, ¿sí? Que es muy fácil formarlas, ¿sí? Y entonces ellos se nuclean en torno a asociaciones civiles y están dando luchas todos los días, sobre todo en las grandes ciudades. Pero ¿cuál es la lucha principal? La lucha principal no es con los proveedores de lo que venden, si se trata de vendedores. No, la lucha principal es con el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado es el encargado de echarlos del espacio público, presionado por empresas capitalistas o incluso por vecinos que no quieren que se instalen ahí, ¿sí? De utilizar la policía, de poner cordones de protección, y entonces hay un forcejeo permanente en cuanto al espacio público como un espacio de trabajo, que es un espacio de trabajo para ellos. Es decir, para alguna parte de la población, sobre clase media, le puede parecer molesto que estén en la calle ocupando banquetas o incluso plazas públicas, pero así está nuestra sociedad, ¿ves? Y entonces ellos son un sector allá muy organizado y que están constantemente en lucha, ¿sí? Pero ahí lo que ha faltado es la comunicación con los sindicatos, ¿sí? De hecho, los sindicatos los ven muy mal. Cuando yo se los he planteado a los sindicatos que pueden escuchar, porque acuérdense que allá hay muchos sindicatos propatronal y progubernamental que no están dispuestos a escuchar nada. Estoy hablando de lo que llamamos democráticos. Ellos dicen, no, ese tipo de gente son, como en el viejo marxismo, lumpen proletarios. Ellos no son gente medio criminal, venden droga, etc. Entonces hay una cerrazón total. ¿Por qué? Porque la idea es, sindicato es trabajo asalariado del capital. Y todos estos no son asalariados. Diferente a los que decía Lucas, esos sí pueden ser asalariados, pero encubiertos. Pero estos no son asalariados, entonces ellos no tienen nada que ver aquí. Y por lo tanto no tenemos por qué coaligarnos, apoyar sus luchas, etc. Y entonces hay dos sectores ahí que no se comunican. Pero no es por cuestión de economía política, es cuestión de política política y de formas de conciencia y de acción que la gente esté dispuesta a emprender, ¿sí? Y que no se van a generar simplemente porque uno sí es asalariado del capital y el otro no. Más preguntas, ¿no? Yo tenía una pregunta. Sí, sí. Sobre, no, quería que volvía a entender, Ana, sobre la tu opinión respecto a la discusión sobre la renta básica que se estaba planteando. ¿Y Mariana, pues? Sí. ¿Se agregó? Sí, agrega. Bueno, en realidad era para plantear, para ver qué piensan. Me parece que uno de los elementos en la lucha por la reproducción que planteaba Sana es la lucha, sobre todo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, por transformar la forma de organización del trabajo en lo que se llama ahora el trabajo de cuidado, ¿no? El trabajo en la casa, la organización de todo eso. ¿Cómo entra en esta discusión? Porque si no parece que el trabajo de reproducción es la educación, la salud, como que se va muy... Ok, primero eso entonces. Para mí el planteo feminista está incluido, pero me parece que no es simplemente la idea de Negri del trabajo social, el trabajador social, ¿no? El obrero social, que ya se expande, ¿no? Que de la fábrica pasa a la sociedad. Cuando se presentó la crítica al marxismo y al sindicalismo, que el trabajo doméstico era un trabajo oculto, eso está perfecto, pero yo lo incluyo. Porque, por ejemplo, esta pregunta que haces vos, yo, por ejemplo, hay mucha homogeneización, ¿no?, de la política. Y, por ejemplo, en Inglaterra o en Gran Bretaña no hay tanta organización popular. Es más, organización popular no sabemos cómo traducirlo. Popular no es, ¿no? No se puede traducir, imagínate. Pero hay mucho Estado, en el sentido que hay subsidios de aquí, subsidios de allá, entonces no se producen esas nuevas organizaciones. Y no creo que se harían sindicatos, porque el sindicato está muy regulado y sería la muerte de la organización, ¿no? Y el sindicato sí, desde ya, tiene que ver con la organización, los asalariados. Pero por reproducción social es más esas alternativas que van surgiendo, más territoriales, más de que realmente donde se rompen las lógicas de la producción, que se produce de otra manera, simplemente que se está corriendo. Y esta cuestión de los trabajadores en el espacio urbano, una de las cosas que yo pensaba decir el jueves en el Congreso es que ya no se puede entender trabajo si no pensamos en el espacio urbano. Por supuesto que existen los lugares de trabajo, continúan. Pero esta situación, por ejemplo, esos trabajadores no van a conseguir un trabajo estable en una empresa industrial. ¿Qué organización necesitan? Y son clase obrera en el sentido ampliado en que lo estamos discutiendo. Y el sindicato, ¿por qué? Pasó en Argentina con la cuestión de los piqueteros, cuando empezaron a integrarse a los sindicatos. Bueno, la FTB se organizó en la CTA, mejor dicho, la CTA organizó la FTB dentro de la CTA, pero... Yo estuve al principio del proceso y era, ok, organizamos los desocupados, pero ¿quién sos? Y yo soy desocupada. El trabajador aporta, vos sabés dónde trabaja, un problema estructural desde la cuestión de cómo están estructurados los sindicatos. No pueden aportar. Bueno, la CTA más o menos lo solucionó, pero era un caos, porque claro, un trabajador desocupado, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién es? Y políticamente, ideológicamente, ¿no? Pero bueno, eso, la reproducción social en un sentido más ampliado, que para mí no está resuelto. Y lo de la renta básica es lo que comentaba antes. En mi opinión, la renta básica, igual que el estado de bienestar, son instituciones contradictorias. No diría no, porque vamos a seguir en las manos del capital, porque puede solucionar temporariamente, ¿no es cierto?, la vida de la gente. Ahora, plantearlo como se está planteando en este momento, la utopía de la izquierda, ya no me parece, porque entonces, si lo pensás, la implementación de la renta básica requiere del Estado capitalista, de la distribución del ingreso por el Estado capitalista y de la perpetuación de las relaciones sociales por el dinero. Por lo tanto, lo único que solucionás, como decía Enrique, reemplaza la seguridad social y además corre otro peligro. Por eso en Davos ya se están frotando las manos, porque después anulas todo lo demás. Sí. Yo te di los 300 esos para de renta básica, ahora tenés que pagar por el médico. Nosotros en Gran Bretaña tenemos Seguro Nacional de Salud, que es gratis, todo. Bueno, hay que esperar. Sí. Y que es el centro de la pelea política siempre. No, recién ahora, bueno, ya se privatizó tipo esos trusts que inventan, ¿no? Algunos sectores se van privatizando, pero la medicina privada como tal no existe. Existen algunos lugares donde vos te podés asociar, pero no penetró todavía. Entonces, esa es mi opinión, que como política que se puede proponer desde un movimiento progresista, temporaria, y que tenga un sentido, renta básica y nos organizamos haciendo tal y cual cosa. Renta básica para, como decía antes, no, porque ya sabemos que no sucede. Una vez que tenemos el dinero, ¿para qué nos vamos a movilizar en ese sentido? También aplaca, como decía Enrique, controla. Entonces, tengo una, es contradictorio. También lo era el estado de bienestar. El estado, yo le pregunto a mis alumnos, ¿para quién actúa el estado de bienestar? Uno dice, los capitalistas, porque les permitió eso. Otro dice, no, los trabajadores. No se va a solucionar, los hago pensar. Pues es contradictorio. Es el problema de la reproducción, de crear las condiciones para poder explotar. Esas condiciones tienen que ser previas. Si no están esas condiciones, no hay clase trabajadora. No, agregando algo, decís vos, abonando en ese sentido, la banderada clásica de la renta básica en Argentina es Elisa Carrió. Sí, digo, y Rubén Lobolo la clara. La banderada clásica, digo, para ubicar políticamente la que levantó el programa. Sí, ella lo levantaba. Egreso sí. Ciudadano, sí. ¿No? Uh-huh. Ella decía que el kirchnerismo se lo había robado. Era Rubén, parte del programa Lobolo. De Renato. No tengo mucha idea del tema, pero ahora estaba pensando en lo que hablaban, es que también uno puede pensar que la renta básica altera la distribución de poder doméstico en términos de mujeres que dependen de la renta de su marido. Entonces, nada, me parece que sigue siendo contradictorio justamente, que no termina de resolverse y que creo que como que plantea otros términos para la pregunta de Mariano sobre la distribución del trabajo y el lugar de las mujeres. Claro, sí, es verdad. Como que es eso, es contradictoria, digamos. Por un lado garantiza ciertas cosas, porque la reproducción de los trabajadores también necesitan los trabajadores garantizarla. O sea, también, exacto, esa no es la contradicción. Se garantiza para el capital, sino que se garantiza para el... Y ahora se está hablando mucho de la producción de lo común y de la lucha por la vida, que reemplazando, o sea, no el trabajo como producción y reproducción de la vida también, porque no nos queda otra, tenemos que reproducirnos, tenemos que vivir, y al reproducirnos necesitamos el capital, en el capitalismo. ¿Cómo hacer para empezar a quebrar eso con distintas prácticas, estando dentro del capitalismo, en la pregunta del millón? Sí, sí, Julio, quería. Otra cosa que estaba pensando era la desocupación como rehomogeneización de la clase trabajadora. Así, como que es lo que tienen en común, y bueno, que son desocupados, digamos, es el sector más homogéneo de la clase de trabajadora, justamente. Bueno, no sé. Pues, ¿qué es clase trabajadora? Ese es el tema, es clase obrera. Por eso, bueno, tenemos que empezar de nuevo. ¿Qué define la clase obrera? Para mí, somos todos pobres absolutos. Si lo llevas a fondo la discusión, somos todos clase obrera. Sí, de hecho, o sea, en la Argentina acá en el 2001, los desocupados no debatían si eran clase obrera, se llamaba movimiento de trabajadores desocupados. Los que debatían eran los intelectuales o la derecha que no quería reconocerlo como tal, o un sector de la política que no quería reconocerlo. Ellos mismos marchaban con esa bandera. No decían, viste, no, soy de... No sé, movimiento de los que ya que me echaron me dedico a otra cosa, ¿no? Claro, André Gors. Ya que me echaron, como ahora ponen más disfrute más de la vida, trabaje menos, renta básica. Es re loco. Bueno, mi opinión. Juliana, vamos. No, yo como que quedé colgada con varias cosas. Justamente pensando, digo, para mí en tanto la reproducción social siga estando fundamentalmente vinculada a la reproducción del capital, vamos a tener clase obrera como ese amplio conjunto de relaciones antagónicas. No hay manera de que eso no exista, digamos. Sí, hay múltiples formas en que se manifiesta. Y yo me quedaba pensando en esta discusión que había planteado Marcelo sobre la informatización y en lo de la informalidad, porque justamente él ponía como ejemplo el sector rural acá, que es uno de los sectores donde más informalidad hay. Junto con la construcción, los trabajadores rurales son los sectores más, donde la tasa de informalidad es mayor. Y entonces pensaba en esto de no asociar informalidad necesariamente a falsos asalariados o no asalariados. O sea, en nuestro caso son asalariados no registrados la mayoría de los trabajadores informales. Asalariado puro y duro, digamos. El problema es que el Estado no da cuenta de que existen. Entonces no tienen acceso a un conjunto de prestaciones de salario indirecto, básicamente. Pero ahí no hay duda. Son asalariados en su relación y en su forma de reproducción. No registrado. Sí, es verdad. Entonces, pensaba en esto, bueno, ¿qué rol están jugando los trabajadores informales en la conformación de las clases trabajadoras latinoamericanas? Hay ahí una discusión enorme sobre, bueno, ¿qué pasa con los niveles salariales? ¿Por qué podemos discutir en determinadas regiones o en determinados países, podemos discutir renta básica para todo el mundo y acá estamos peleando por un salario mínimo para determinados sectores. Digo, ahí me parece que hay como, como que empezar a ver, bueno, por eso yo antes decía, bueno, ¿cuál es el rol, digamos, cómo pensamos teóricamente este heterogeneidad o esta fragmentación? Hay vinculaciones internas entre estos sectores, claro, de la clase. Que no son divisiones que los ponen a uno, digo, y me parece que una de las que vertebra, por lo menos en el sector, y que cubre el amplio arco de formalidad, informalidad, producción y servicios y demás, cuando uno mira cadenas, es la cuestión de la subcontratación y de las cadenas de subcontratación con niveles salariales súper dispersos, condiciones de trabajo muy dispersas. Y ahí, si uno mira desde la perspectiva de los capitales, del capital, están muchos contingentes están organizados heterogéneamente por los mismos capitales. Entonces, ahí me parece que hay toda una discusión en poder pensar esta heterogeneidad y esto de, bueno, no es simplemente o sea, el proceso de abstracción de la diferencia está, digamos, es el mismo combate por parte de los trabajadores y por parte de la organización. Entonces ahí entra a jugar un rol la organización sindical, no como esta institución, de nuevo, en tanto práctica y en tanto dimensión de la acción. Bueno, nada de eso. Después, hay una cosa bien a propósito de eso, bien interesante. A mí me tocó una vez trabajar en un mapeo latinoamericano de organizaciones de informales, y justamente las organizaciones de informales son las que como primera reivindicación es la reproducción de la vida, porque tratan de acceder a o generar condiciones para la salud, para la alimentación, qué sé yo, y en el fondo es como su primera, por supuesto, su primera necesidad. Ahora también hay ejemplos de una relación diversa, ahí sí que no encontré un patrón de cómo se vinculan con los asalariados formales o con las organizaciones sindicales tradicionales. Había un caso, no recuerdo bien ahora, de vendedores en Honduras o no sé dónde, donde, ¿qué ocurre? Que la informalidad es tan alta en algunos países. Imagínense un país centroamericano que donde la informalidad llega al 60-70%. Y un fragmento importante de esos quiere ingresar a una organización, a una central o qué sé yo, los copan, los triplican en número. Entonces, para los sindicalistas, decían, concreto estaba ese problema. Decían, estos tipos nos van a quitar todos los cargos a los que ya veníamos de antes. Lo vimos. Y van a cotizar, y si empiezan a cotizar van a tener los mismos derechos y cagamos, nos fuimos a la B, digamos. Entonces ahí hay una cosa interesante. Ahora también el tema, yo insisto, el tema de la, yo creo que el concepto de informalidad, y creo que tú has escrito un artículo, también es un concepto que a esta altura significa tantas cosas distintas. Tiene la, además, en términos empíricos, tienes la medición de la OIT, tienes la medición de la CEPAL, tienes la medición de Flaxo que inventaron ahora, que ya tiene un poder explicativo sumamente bajo. Entonces también hay que ahí como entrar quizá a hacer alguna distinción. O sea, yo creo que esta idea de falso asalariado o las zonas grises, que no son todas, por supuesto, pero que si tú las ves, están ahí y son significativas, por lo menos en América una Latina. Una pregunta, ¿no? El concepto de informalidad supone que la formalidad es la normalidad, claro, como dice Enrique. Sí. Yo propongo que midamos el grado de formalidad. Porque si tenés un 70% que es informal, vamos a mirar en los países quién es un trabajador formal hoy día. Es que ahí depende, por ejemplo, es que por eso también depende la medición. En serio lo digo, por ejemplo, vamos a medir diferente. En la CEPAL tienen el proxy de empresas de más de 5, más de 10 trabajadores, por ejemplo. Para la OIT, si es que está escrito a la salud y las pensiones. A mí más que interesarme medir la distinta, clasificar los grados de informalidad y los tipos de informalidad, me interesa más ver cómo se organiza la informalidad en alternativas políticas donde ya no tengamos que discutir formalidad e informalidad y ver, digamos, alianzas y movilidad, ¿no? Bueno, pero es que hay una parte, es un asalariado y entonces ese es el problema. Yo creo que el problema fundamental de ahí viene cuando esta cuestión polisémica de la informalidad está unificando dos cuestiones que tienen lógicas distintas, que es el asalariado, que no tiene todos los derechos, etcétera, etcétera, lo que acá se llama trabajo en negro, que supongo que decía, claro. En el que está articulado una cadena compleja, etcétera, y que comparten incluso el mismo espacio de trabajo, trabajadores asalariados, digamos, con todos los derechos legales, eso y otros que no, y ese sector informal que implica un conjunto de actividades del tipo de lo que mencionabas, lo que mencionaba Antonia, claro. Recién, claro. Digamos, que son realidades distintas que muchas veces, claro. La falta de esto que decís vos, a veces incluso de precisión en los análisis, lleva a colapsar las situaciones que son distintas porque tienden a formas de organización también distintas y a problemas. Pero de todas maneras hay experiencias en ese sentido que vos WOLRA, por ejemplo, la Unión Ladrillera de Argentina, tiene lo que podría calificarse como trabajadores formales, es un sindicato de ladrilleros, digamos, trabajadores formales, trabajadores informales, con esta variedad de la informalidad, pero asalariados, y trabajadores de la economía popular. Y el sindicato representa a todos los trabajadores. Claro, pero son lugares altos. Lo que voy es que muchas veces cuando se piensa sector informal, con ladrilleros uno podría imaginarse, ahora hay informalidad en el trabajo, en lugares de punta que están articulando. Sí, claro, totalmente. La empresa automotriz. Hay informalidad en el Estado. Bueno, totalmente. Sí, otra cosa interesante también que decía el tema del sector de la reproducción social. Que tampoco olvidemos que históricamente, si uno mira la primera forma de organización de los asalariados, aparece básicamente por el plano de la reproducción. Las en un contexto en que tarda mucho más en ir a negociar la fuerza de trabajo y muchísimo más tarde poder entrar a negociar algo del modo de la gestión de la fuerza de trabajo en el ámbito productivo, que no deja de ser, digamos, interesante eso. Y ahí creo que, yo lo que digo, hay que pensar en forma de las mediaciones del capital, de la vida, de los expropiados, digamos, de las condiciones de producción. Que, bueno, si viendo la fuerza de trabajo, en el mercado de trabajo, podemos discutir si es la mejor manera de llamarlo, en el ámbito de la producción, y después en ese otro plano, mucho más difícil en este marco de construcción de identidad, que es que ahí también nos media el capital, digamos, la reproducción del conjunto de los expropiados, sí, ¿no? Sí. Salud, bueno, salud, qué sé yo, pero también dentro del espacio doméstico, en el mercado. Sí. Ahora, eso es analítico, el tema que en la realidad las respuestas de esos sujetos. Claro, bueno, el neoliberalismo no podemos articular a partir de nuestra. Hay una dimensión política, de qué manera logramos esa fragmentación. Porque otra cosa, ay, perdón, no, me había prometido no hablar. No, pero, pero digo, con esta cuestión de la fragmentación, Marlas, y la situación clásica, tampoco nos olvidemos que hay un doble fetichismo de cómo era ese pasado. Es, se imagina una clase que no era lo homogénea que era, dos, se desconoce que los primeros que se organizan tampoco pertenecían a esa clase homogénea y minoritaria porque eran sectores de artesanos, la comunidad internacional, son zapateros, esto, lo otro. Entonces es un problema político de articulación de la diferencia que en algún momento histórico la clase logra articularlo hasta determinados contornos que siguen siendo los asalariados en general, ahí hay un problema para ese otro paso, y en otros que no, ¿no? Entonces digo, parece que la discusión política es central, por eso me gustaba cuando empezó a entrar todo esto, lo plantearon ustedes claramente, ¿no? Dimensión, sí. Esto es una discusión no académica, una discusión política. Sí, yo coincido mucho contigo. Es decir, el problema de la fragmentación no es que no exista la fragmentación, sino que puede llegar a ser superada, ese es el punto, ¿sí? En ciertas condiciones económicas, políticas, culturales, ideológicas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la revolución boliviana de los años 50, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, ahí la clase obrera, el núcleo de la clase obrera boliviana era muy pequeñito, era el obrero de las fábricas de estaño, ¿sí? Eran muy pocos, eran 20.000, una cosa así, ¿sí? Y en torno a él se nuclearon los pobladores de las colonias pobres, los cultivadores de coca que ya había, los estudiantes, la Federación de Estudiantes, de profesionistas, es decir, la Central Obrera Boliviana, con todo y tener el nombre de obrera, era un frente de masas de diferentes sujetos, que no es que con meterse a la Central Obrera Boliviana eliminaran todas sus diferencias, eso no es posible, sino que lograban elevarse por encima de sus diferencias para hacer una acción colectiva, es decir, no es que no estuvieran fragmentados en otro nivel, y al grado de que fue la única revolución en América Latina dirigida por el proletariado, porque ni siquiera la cubana, y que triunfó, y triunfó sobre el ejército, militarmente. Es decir, es un caso excepcional en América Latina, de una clase obrera en el sentido proletario duro, ¿sí? El obrero de las minas, que encabezó esa lucha, nucleando a otro tipo de trabajadores o prospectos de trabajadores, como los estudiantes, ¿sí? Y que logró una gran fuerza política social que derrotó al ejército boliviano en el campo de batalla. ¿Bien? Entonces, ¿eso quiere decir que ya quedó eliminada la fragmentación? No, así luego pudo. Hay un proceso que puede revertirse, volverse nuevamente fragmentario, etcétera. Pero lo que tenemos que combatir es la idea de Zenit, que esta fragmentación llegó para quedarse. Ese tipo de absolutos es inaceptable. Es inaceptable, permiso, ¿puedo decir algo? Sí. Es inaceptable, pero las formas de dominación y de explotación han cambiado. Y estamos hablando de biopolítica, por ejemplo, en algunos lugares, nos guste o no, o del comunismo del capital. La forma de absorber cualquier alternativa e integrarla de maneras que ni siquiera te das cuenta. Eso no existía en los años 50. No, bueno, una clase trabajadora integrada que gana bien en este momento, individualista, ¿no? Y no sé, parece como que no es que la fragmentación está para quedarse, pero no sé si habrá que superarla organizando de esa manera, no lo sé, es una cuestión política, pero me parece que las formas de la dominación ya son mucho más profundas y de otra índole comparados con lo que era el capitalismo de ese momento, ¿no? Además, sí, no, sí, no hay duda, pero insisto en que aún con esas salvedades no podemos aceptar que llegó para quedarse. No sabemos lo que... ¿Pregunta? Sí, estamos. Vamos a ver. Estamos. Sí, claro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Han sido debidamente explotados.